Hola y bienvenidos al noveno podcast, el podcast sobre cómic e ilustración, novela gráfica, todo aquello que nos apasiona. Hoy tenemos un programa muy muy interesante, lleno de novedades. Hablaremos de cómic, de muchas cosas que nos rodea, y lo haremos en principio con Anaís. ¿Qué tal? Buenas, buenas, estimados oyentes. Una semana más estamos aquí, reunidos por partes, porque este team se reúne por partes, y dispuestos a comentar y hablar un poco sobre cómics y novelas gráficas. Sí, total, estamos aburridos y decimos, pues vamos a hablar de esto. Básicamente. Básicamente, y lo sorprendente es que hay gente que nos escucha. Y sí, eso ya escucha, es peor. O sea, sino que además nos comenta. Es lo de quién está más loco. Sí, yo debo admitir que ha habido momentos en que he dicho, bueno, hay de todo en la vida del Señor. Hay gente que incluso nos escucha, lo cual ya es increíble. Sin embargo, no habéis votado para el cómic de la Chiqui Chiqui Bam Bam con las fotos originales, lo cual, a ver, entiendo que no les apasionara el cómic, pero bueno, las fotos no estaban nada mal, la chica está de buen ver. Bueno, ya solucionaremos ese concurso, pseudo concurso, como podamos. Yo estoy a punto de, al primero que mande un tweet, se lo damos. O sea, realmente ha sido muy decepcionante porque entiendo que en sí el cómic no le llamará a nadie la atención, pero bueno, no sé, la chica no está mal, ¿no? Hombre, está bien dibujado. Tenemos unas pocas respuestas, pero bueno, nos gustaría alguna más y tal, después de todo, así que bueno. Ya solucionaremos en estas semanas y ya cerraremos el concurso, daremos el cómic a quien veamos, pero sí, encontraremos un método, a ver si alguno se apunta, si no vamos a tener que hacer como con el amigo invisible, ¿no? Sí, así al azar. Exacto, agarrar a todos los lectores y bueno, pillar uno, ¿no? Os animamos a participar en el concurso. Animamos a que nos planteen, aunque sea cómo quieren que regalemos el cómic, que está autografiado y las fotos están muy chulas. Que sí, Que bueno, ya si aguantáis hasta el final, ya os contaremos ahí qué tenéis que hacer para llevároslo. Sí, sí, si nos escuchan hasta el final. Y si así no, que bueno, ni modo. Pondré los tiempos, porque me han dicho, oye, pon los tiempos del podcast para que vayamos justo a lo que nos interesa. Yo diré, el concurso, en este minuto. Vale. Y ya está. Sin más dilación, comenzamos con las noticias, Anaís. Pues sí. Bueno, pues la primera noticia es un pequeño bombazo raro de estos. Y es que vuelve Dragon Ball. Sí. Pero vuelve sin Toriyama, su creador. Sniff, bueno, sniff. Que vamos a ver, ha salido una nueva revista de la editorial Shueisha. Ajá. Una revista muy dedicada un poco para spin-offs y cosas, secuelas especiales. ¿Y cosas? De Shonen Jump, One Piece, Dragon Ball, Bleach, todas estas, pues se supone que saldrán en algún momento en esta revista. Y bueno, uno de las especiales es Dragon Ball SD, Dragon Ball Super Deformed, llamado así por la... No sé si sabes tú, Anaís, por qué se llama Super Deformed. Realmente, y con el pánico de que los oyentes me asesinen, yo nunca vi Dragon Ball. ¡Oh, Anaís! ¡My God! Yes, lo sé, pero es que nunca me enganchó Dragon Ball. Tampoco me enganchó Candy, ¿eh? Las cosas como son. Pero no, nunca me enganchó Dragon Ball. Vi los Caballeros del Zodíaco. Ah, vale, los Caballeros del Zodíaco molan. Pero Dragon Ball no podía con él, sorry. Bueno, pues decíamos que SD es Super Deformed, que significa, pues eso, super deformado. Son un poco caricaturas de Dragon Ball, muy infantilizadas, con miembros desproporcionados y todo eso. Y bueno, vale. El cómic está dibujado, el mangaka es... Ah, he perdido el dato. ¡No, Albertini, ha perdido el dato! ¡No! Es que he cerrado la pestaña sin querer. A los oyentes les digo que estamos grabando un viernes en la noche y he tenido una semana horrorosa. Así que, por favor, perdonad, porque hoy estoy más tonta que de costumbre, así que... Bueno, ya lo tengo por aquí. Gracias por cubrirme, Anaís. Sorry. El mangaka es Naho Oishi, que fue quien hizo un pequeño especial el año pasado para conmemorar un aniversario el 25º aniversario de Dragon Ball. Y coincide que es un especial, son 10 páginas, acaba de salir ahora en Japón, es así a todo color y tal, es una historia maja, algo divertida y tal, pero tampoco es gran cosa. Así que bueno, a ver cómo sigue el tema. ¿Te gusta? ¿Te crees que te gustará, mejor dicho? No creo, la Ah. verdad. No, porque no sé, para ver Dragon Ball así en plan súper deforme, parodia y tal, ya me quedo con Dragon Fall y Ajá. ya con eso me conformo. Vale. Y Bien. bueno, ¿qué me tienes tú por ahí? Pues yo siempre en mi tónica más acercada a lo que son las tiras cómicas, nunca mejor dicho, de los periódicos, decir que Dark Horse va a reeditar las historias de Archie. Archie, yo lo Sí. lamento, yo sé que la gente lo suele ver como una tontería, pero a mí Archie me encantaba. Me encantaba. O sea, bueno, todavía hoy en día debo reconocer que de vez en cuando releo las tiras porque me encantaban. Las historias de Archie, Betty, Verónica Torombolo, que era como se llamaba Jughead en Venezuela, Reggie y el resto, porque el resto no recuerdo yo muy bien cómo era, me encantaban. O sea, tenías de todo, ¿no? Tenías el chico en plan Ricky Ricón. Tienes a la chica rubia que adora a Archie, pero Archie no se decide. A la chica de peli negro que estaba medio enamorada de Archie, pero tampoco se decidía. A Torombolo, que era genial, que siempre estaba. Me hace mucha gracia el torombolo. ¿Ah? Que me ¿Qué? hace mucha gracia el nombre. Torombolo, ¿pero cómo se llamaba aquí? Aquí Ah, llegó yo qué Archie. sé, yo de Archie nada. Bueno, no sé, Archie, que quede claro, por si algún oyente malintencionado está pensando que yo Archie lo leí de estreno, pues no, ¿eh? O sea, importa. Si lo mismo se llamaba igual, pero vamos, No lo tampoco. creo, ¿eh? Pero es que Archie es de las pocas series de los pocos cómics que casi siempre lo he leído en castellano, ¿vale? O sea, son muy pocas las que siempre he leído en castellano y esta es una. Esta salía en el periódico de Caracas. Y bueno, nada, decir que, bueno, es un clásico, yo creo que vale la pena leerlo. No estoy segura de cuál sea la vigencia hoy en día, posiblemente ninguna, pero sí da un poco ese reflejo a esa sociedad norteamericana tan manida y a esos estereotipos tan norteamericanos, bueno, tan clásicos de las películas adolescentes y bueno, en general de su cine, ¿no? Y de sus cómics. Yo lo recomiendo, es divertido, ¿eh? Vale, pues No creo que haya qué gran convencido a nadie, pero recomendación. yo lo he A mí es que intentado. siempre que he visto cosas en plan de Archie me ha dado un poco de repeluco, la verdad. Sí, bueno, es que no es un cómic así que te vaya a cambiar la vida de Hombre, reflexión. hay muchos cómics que no me van a cambiar la vida, pero me llaman la atención. No, esto es el punto de que es un cómic de periódico para leer un rato y tal. O sea, no te va a llevar a ninguna reflexión profunda, no te Vamos. va a Una nada, cosa vamos. simplona y tal, ¿no? Sí, pero bien, o sea, pero para reírse un rato. Es como ver tu Anna Halfman, ¿no? Es una cosa que sencillamente lo haces para el cefalograma plano, Sí. ¿no? Y está bien. Hombre, lo de estar bien ya es cosa tuya, pero bueno, tienes tus Oye, gustos yo muy de vez raros, en hija. cuando necesito el cefalograma plano. Yo no sé el resto de la población, pero yo sí. No, sí, yo también, pero no con 2 hombres y medio. Ay, yo sí, es que a mí me encanta, yo lo admito. Después de que me sorprenda mucho Anaís con sus gustos personales. Sí, bueno, ¿qué quieren que haga? Yo es que estoy como una cabra. ¿Qué es viernes? O sea, ¿qué me piden? ¿Qué es Nada, viernes? tranquila. Si el viernes es una excusa, en realidad. Sí, bueno, en realidad he encontrado una excusa Yo creo que perfecta para que los grabamos el oyentes. lunes o martes y estamos igual de mal. Sí, bueno, pero así los oyentes creen que es solo porque grabamos los viernes. Y dirán, bueno, Claro. menudo frikis que graban un viernes. Bueno, pues voy a hablar de la nueva miniserie de David Baldeón, que bueno, los oyentes recordarán, los que estuvieron presentes, que estuvimos con él durante las JPod, durante la grabación, Y al tío no había manera de sacarle en qué estaba trabajando. Sí, la verdad es que era un tío complicado. Hombre, la verdad es que es normal, porque son cosas muy delicadas a la hora de marketing y todo eso. Entonces tiene contratos y no puede decirlo. Y bueno, nos dijo que estaba trabajando para Marvel, que seguía trabajando para Marvel, vamos, pero no logramos sacarle nada más. Entonces, bueno, pues ya ha salido en el previews de febrero que está haciendo Arcade Death Game, una miniserie, un crossover más bien entre los Jóvenes Aliados y la Academia de Vengadores contra Arcade. Arcade, que es un villano que a mí me encanta por lo estrafalario que es. Porque vamos, para los que no conozcáis, es un villano que juega completamente para matar a los buenos, ¿no? Entonces les mete en un mundo asesino, parque de atracciones asesino, y ala, hay que se maten. A mí, porque me interesa mucho el villano. Bueno, no es que me interese, ¿no? No es que sea un gran villano, pero a mí es un villano que me gusta y tal, me hace gracia. Y estando con David Baldeón en los lápices y Paul Tobin, que está haciendo ahora mismo las nuevas aventuras, bueno, las aventuras de la nueva Spider-Girl, y que bueno, no se le está dando mal, por lo menos el primer número no me ha. A pesar de ser muy, muy topicazo en muchas cosas, no me ha disgustado. No, Así ¿en que. serio? A mí es que, bueno, ¿Ves? el Eso planteamiento. es lo típico de encefalograma plano que comentábamos antes. Ah, bueno. ¿Sabes? Pero no Sí, sé. pero es que no, ¿sabes? No. No, no me convence, no sé por qué, no. O sea, mire que soy de tener muchas cosas para el encefalograma plano, ¿eh? Que yo es que pienso mucho durante el día y normalmente en la noche no tengo ganas, pero no, ya en serio, debo admitir que Spider-Girl no me ha gustado. En lo más mínimo. Yo es que el personaje, la nueva Spider-Girl, que es spoiler, usa araña, la Sí, araña básicamente. corazón que se llama. Pues la verdad es que el personaje me gusta como personaje. Después ya lo que hagan con ella ya es otra cosa. Y bueno. ¿Sí? ¿Pero no te parece sosito? No, o sea, en general yo creo que está bien, porque no el personaje en sí, porque bueno, la Spider-Girl, hija de Peter Parker del futuro alternativo, no me disgustaba. Ah, Y no. esta tampoco, no sé. Yo que Vale. soy así, a mí no me disgustan demasiado las versiones. Ay, no sé, pero es que para mí es más que el personaje en sí lo encuentro soso, falto de sustancia. Bueno, yo ya veré cómo va evolucionando la cosa. Así que Vale, bueno. ya nos irás Ya contando y si os contaré mejora ya me plantearé verlo, ¿no? en alguna reseña USA o tal, ya os iré contando. Y nada, como miniserie, recordamos, Arcade Death Game, a partir de febrero en Estados Unidos, y supongo que aquí llegará a finales del año que viene. Bueno, esperemos que antes, pero. Hombre, más o menos son unos 6-8 meses de diferencia Bueno, pero a de lo mejor material. en O este sea que. caso, ¿no? ¿Quién quita? Bueno, no sé yo. Y vamos con Kurt Busiek. ¿Qué ha hecho Kurt Busiek? Pues, caemos en mi identidad secreta, The Secret Identity. ¿Saben de qué les hablo? Probablemente no, y yo hasta hace poco tampoco hubiera caído rápidamente. Y es que hubo un momento en el 2004 donde se publicó una miniserie de 4 números que hablaba de la vida de un joven llamado Clark Kent, ¿no? Que en un mundo real, en nuestro mundo, donde Superman no era más que un personaje de cómic. Y era una historia, bueno, no sé, bastante peculiar. A mí me gustó bastante lo poquito que leí, no la leí entera, ya sé que eran 4 números, pero es que no me dio tiempo. Y sí, ya lo sé, es horrible lo que estoy diciendo, pero ¿qué Sí, quieren que haga? Es que no he tranquila. tenido tiempo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que Busiek y DC se han puesto de acuerdo y van a hacer una secuela. Vale, en este caso la secuela Interesante. estará dibujada por John Paul Leon y estará centrada en Batman. A ver, en este caso, así como antes habíamos visto la historia de Clark Kent y Superman, pues ahora veremos la historia de Bruce Wayne y en un mundo donde Batman es un personaje es el personaje de ficción que conocemos todos ahora, ¿vale? ¿Qué más pasará? Bueno, se promete, el guionista ha comentado, que Superman Secret Identity tenía un alto componente de ciencia ficción y ese proceso medio psicológico de autodescubrimiento. En Batman, la criatura de la noche, pues, ¿qué va a tener? Va a tener elementos de terror y elementos oscuros, porque claro, es que es Batman. ¿Qué vamos a hacer? Claro, O le sea, quita los no. elementos oscuros a Batman y se queda en un mierda. Sí, a ver, se habla también de que puede haber una historia de Wonder Woman. No, no lo sé, veremos. Y no sé si tú te has leído esto. Bueno, me imagino que sí, porque tú has leído todo, pero... Hombre, Secret Identity me gusta bastante. Es una historia muy muy buena, la verdad. ¿Y qué nos Y puedes comentar de esta historia? la verdad es que es una historia que sorprende porque es también otra historia en plan origen de Superman, mezclada tal un poco en plan guay, digamos. Y la verdad es que es una historia que tiene muy buen guión y el dibujo está también muy bien, porque a mí Stuart Immonen me gusta mucho, tanto en esa época como en la actual, que ha evolucionado, ha cambiado de estilo. Y considero que es una de esas obras de Superman que hay que echarles un vistazo porque no, Superman no es un personaje que me guste mucho a mí. Y bueno, hay mucha gente que también le pasa lo mismo, que no le llama la atención, no tal. Y Superman, Secret Identity, es una de esas historias que se leen muy bien y con el que, no sé, te empiezas a interesar un poco más por Superman y tal, ¿no? Yo es que realmente siempre he sido más de Batman que de Superman. No lo voy a negar. A mí siempre me encantó el rollo de tecnogadgets que tenía Batman, ¿no? Eso es una cosa que siempre me ha gustado. El tener superpoderes y ser fuerte, pero no usar la lógica y no usar la cabeza, pues era una cosa que nunca me ha convencido demasiado de Superman. No, ese concepto de fuerza bruta, pues no. No sé. Claro. Siempre me han gustado los superhéroes que tienen un poco de cabeza. Que quede claro, Pues, antes de que me pues. linchen, que yo no estoy diciendo de que Superman no usara la cabeza. Sencillamente, el planteamiento inicial de Superman nunca me ha convencido demasiado. Claro. Porque si no, puedo morir yo aquí asesinada. Pues hablando de Superman, ¿no? Tenemos a Supreme. ¿Y qué nos traen? Parece ser que Random House Mondadori va a editar aquí en España, en su colección de bolsillo, en dos tomos, la etapa de Alan Moore de Supreme. Supreme, Así. sí, el próximo año, creo que en febrero o marzo, una cosa así. Y para que no sepa quién es Supreme, Supreme es un personaje que fue una de esas copias de Superman. Fue creado por Robert Liefeld y Alan Moore. Digamos que reinició un poco al personaje haciendo un homenaje a Superman y a todo lo que significa la Edad de Plata, que es una edad bastante interesante para el mundo del cómic. Y es de esas cosas que siempre toda crítica que ha dicho ha sido, si quieres leer un buen cómic de Superman, léete el Supreme de Alan Moore. Y Pues bueno, bueno, hay que pues echarle un vistazo. suena. Si no lo habéis leído nunca, miradlo porque son dos tomacos de bolsillo, ¿sabes? Pero bueno, 300 y pico páginas por volumen. Qué agradable. Como para leer en el metro. Pues claro. Y Yo más vamos. bien diría que para leer en el AVE Valencia-Madrid, pero bueno. Hombre, en el metro, en el bus, en transportes públicos también sirve para leer muchas veces. Sí, bueno, pero 300 Pero paginitas. ¿Son muchos viajes o vives muy o tomas un metro muy largo? también cierto. Y bueno, hemos cerrado ya lo que es el cómic en sí. Vamos a cine, televisión y cómic, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y empezamos con un tráiler de una película que se estrena el año que viene, que es El Avispón Verde de Green Hornet. ¿Qué te ha parecido el tráiler? El tráiler me ha parecido muy, muy bien. Me ha gustado mucho. Claro, cabe decir que yo he sido una gran fan del Avispón Verde. Durante muchísimo tiempo tuve El tono de mi móvil era el del avispón verde porque es una de mis canciones favoritas. Pero todavía hoy en día, Anaís, ¿nos las puedes cantar? No, ni hablar, eso no va a pasar. No sin alcohol de por medio. Pero decir que el tráiler me ha parecido bien. Ahora, ¿qué me temo? Que el tráiler va a ser lo mejor de la película. Eso, ese es mi gran temor, pero en parte porque lo dicho, ¿no? Es uno de mis personajes favoritos y bueno, siempre tengo la sensación de que me lo van a joder y este caso creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Pero bueno, el tráiler está chulo, no sé, es un personaje peculiar. Yo voy a comentar un poco quién se encarga de la película. La película está dirigida por Michel Gondry, a quien conocemos por ser director de Olvídate de mí, que la traducción de Spotless Mind of the Eternal Exactamente, que es una excelente película, pero que Olvídate de mí es el peor título que le han podido poner siempre. Sí, Ya se lo es una de borraron. esas traducciones de en plan. En plan Que yo de creo este que título está son de muy esas largo que cogen y. dos palabras al azar y dicen, venga, este título es muy largo, pamba, dos palabras al azar, ta, olvídate, y mí, venga. ¿Y qué? Pero Gondry ha hecho alguna otra cosa, ¿eh? Porque a mí me suena un montón. No, no sé de qué, pero. Gondry sí, Gondry ha hecho también Rebobine, por favor. Ah, de esa me suena exactamente, que es un excel. Bueno, no sé, a mí me gustó muchísimo esa película. Y alguna más, Human Nature. Human Nature, esa me suena, pero no. Tenemos que más, que quieren reiniciar Buffy con una película. Y ¡Jeje! Joss Whedon se ha reído en la cara de todo el mundo diciendo, ¿pero qué cojones van a hacer? Pero, a ver, yo vi Buffy entera, ¿vale? Yo lo puedo admitir, no me da vergüenza decirlo. E incluso cuando se puso melodramática, cuando el vampiro malo pasó a ser el salvador de la humanidad, o sea, lo he visto entero. Pero eso pasa siempre. Pero, de ahí a transformarlo en una película, por favor, no sé quién es el que está detrás de esto, pero un momento de cordura, por favor. El caso es que, bueno, es un reboot así innecesario, ¿no? No sé. ¿Por qué quieren hacer tanto reboot, tanto remake, tanta leche? Y además, Buffy, que ¿cuándo terminó la serie? Hace Hace un cuatro años. tiempo No, hace seis ya, ¿eh? años. Sí, hace bastante tiempo terminó. Ya, pero ha sido este siglo cuando ha terminado. Bueno, pero es que cuando ha terminado por huevos. O sea, porque ya era un punto de decir, por favor, ya, mátenla. O que viva o que muera, pero ya decídanlo porque esto es un bodrio. O sea, ya al final, realmente, bueno, yo lo lamento porque hoy será otro día en que los oyentes me pegarán, pero a mí al final me tenía ya mareada. O sea, era como, pero por favor, ya, muérete o sálvate, lo que tú quieras, pero que se Recordemos que acabe. ahora mismo Dark Horse está editando la octava temporada de Buffy en formato cómic, con guiones de los Whedon. Creo que de su hermano, exactamente, de Ni DC. idea. Nunca me ha aclarado con estos hermanos o primos. Y Pero bueno, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero yo lo lamento porque yo intuyo que esto va a ser de descojono de Padre y Señor Nuestro. O sea, aparte no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la generación que veía Buffy a la generación que ha visto Twilight. sí. Yo lo lamento, pero creo que no es una generación preparada para ver un rollo Buffy. Saldrán llorando porque matarán los vampiros y Dios. Sí, porque ¿quién Aparte, puede matar un vampiro hoy en aunque brilla día? en la oscuridad como Gusiluz, o sea, por favor. Sí, uff. Es que. ¡Ah! Ha salido nuevamente el odio a Twilight. Sí. Lo he logrado. Es que hacía tiempo que no comentaba nada de Twilight Tu al libro aire. favorito, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. O sea, por Dios. Mira, escuché el audiolibro para practicar inglés y ni así pude con él. Y que quede claro que lo tenía en audiolibro de Origen Pi para practicar inglés, porque me lo estaba escuchando en inglés. Y ni así, fue horrible. Bueno, pues vamos ahora un poco con televisión. Y es que Guillermo del Toro y David Zake, que bueno, Guillermo del Toro es un conocido director, productor, y David Zake, que conocemos sobre todo por Battlestar Galactica, se harán cargo de la serie de Hulk para ABC. La serie Hulk que se ¡Yay! estrenaría en 2012 tras la película de Los Vengadores. Hulk, Hulk, Hulk, Hulk. Es que a mí me encantaba, yo lo admito. Era uno de los pocos monstruos no inteligentes que se basaban en la fuerza física que me encantaba. Creo que porque había un científico detrás, ¿no? Y ese rollo me molaba. Pero... Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Obviamente, obviamente. Ese también. Que a mí siempre me ha molado este rollo científico. Y todavía hoy en día suelo usar la expresión de me voy a transformar como Hulk en hombre verde la próxima vez que me toque la moral. Pero, bueno, pues. Pero bueno, puede ser interesante. ¿A ti te gustaba? ¿Llegaste a ver la serie de los...? Yo sí, en alguna repetición que sí, ponían en la 2. Recuerdo haber visto en la 2 de Televisión Española, en mi infancia... Más tierna. En mi infancia tierna, cuando era inocente y joven. Y recuerdo haber visto algún que otro capítulo. Y sobre todo la transformación y todo eso. Cuando rompía, es que Hulk no ganaba para sí. Camisas, o sea... Eso, y rayos de repente, y truenos. ¡Buah, sí, buah! No, era genial. A lo mejor algún día la veo así, algún capítulo por ahí, y diré, joder, qué horror de efectos, qué horror de todo. Pero... Sí, bueno, yo la he visto ya más grande, porque he ido pillando capítulos así por streaming, y debo admitir que hubo un momento de decir, por Dios, cómo se nota que era pequeña e inocente, y estos efectos me parecían, bueno, magníficos. Porque la verdad es que son terribles, terribles, terribles. Aparte, la pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿Hulk gana para comprarse camisas? O sea, yo creo que sabía coser él. Sí, no, porque si no, tenemos aquí un problema técnico. Nada despreciable. Estás limándote las uñas. Se oye mierda. Se oye un montón. Te dije que me estaba arreglando las uñas, ¿qué pasa? Era en serio. Es que me tengo como chis. Con la misma. Pues sí, te lo dije que me estaba arreglando las uñas. Es que no tengo tiempo de hacerlo en otro momento. Y como estoy echada, mientras vamos grabando. Vale, está tranquila. Pues sí, oyentes. Soy una chica, lo cual implica que soy multitasking. Atención, exclusiva mundial. Las chicas somos es una chica. Somos multitasking, sí. Es increíble. Pasado esto, ¿seguimos hablando de cómics? Sí, sí. Vamos a hacer un par de breves. A ver, empezamos a rodajes el año que viene de cine. Lobezno, que sería la Lobezno Origen 2, que se llamará simplemente The Wolverine, el Lobezno. O el Carcayú, depende de dónde. Empezará a rodarse en abril. Batman pero... Rise. Pero será sí. Con el chico guapo de los X-Men, ¿verdad? Pues claro. Ah, yo creo que sí, ¿no? Sí, por favor. Que no nos lo cambien. Batman, en la última entrega de Batman de Nolan, Batman Rises, que puede estar basado en Prey, empresa de Doug Moench y Paul Gulasen, una historia que no está mal. La verdad, hay que decirlo. La acabo de leer hace poco. Se empezará a rodar en mayo. Y puede, a lo mejor, quizás, tal vez, Superman quizás. De Zack Snyder comience a rodarse en junio. Que por cierto, acabo de leer que va a ser Hans Zimmer, compositor habitual de Nolan. Sí, que ha compuesto la banda sonora de Inception, de Caballero Oscuro y todo eso. Bueno, de Piratas del Caribe. También. Que sea que le ponga la banda sonora. Pues bueno, puede ser muy interesante. Por lo menos la banda sonora hablando, sabemos que estará buena. Y hablando de música y bandas sonoras, tararán. Tenemos el musical de Spider-Man. Que chin, chin, chin, chin. Ha sido un fracaso. Y ha sido un desastre. ¿Quién iba a pensar que un musical de Spider-Man iba a fracasar? Por Dios. Yo es que nunca lo habría apostado. A ver, ¿cuántos de nuestros oyentes no supieron desde el primer momento que un musical de Spider-Man como que no iba a funcionar? Si lo sabemos nosotros que no nos dedicamos a ese mundo, ¿por qué ellos siguieron montándolo? Os vamos a recomendar un completo post que ha hecho mi compañero Alcar en Zona Fandom, en el que hace una crónica exhaustiva de lo que ha sido el musical de Spider-Man. ¿Qué es esto? Una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sí, básicamente. Porque digamos que ha tenido unos efectos especiales que se ha invertido mucho, pero que no se han notado en nada, porque parece ser que ha habido un desastre, que si tuvieron que suspender medio acto y hacer parón, y vamos, que dices, que yo creo que la gente dijo, para esto he pagado para ver el preestreno de esto. No sé. Bueno, pero es que yo realmente nunca pensé que eso fuera realmente una buena idea. Hombre, yo creo, la principal duda que yo tenía era porque quien estaba detrás era la directora y productora del musical del Rey León y tal, y la banda sonora de Bono y Diez, que dices, bueno, pues por lo menos tiene nombres importantes a bordo. Pero vamos, ya después de ver los estrenos, pues parece ser que no merecerá la pena. Bueno, no sé, yo creo que no hace tantos números lo comentamos y yo dije claramente que creía que eso iba a ser una caca. Y bueno, desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Espero que bueno, muera rápidamente. Y para terminar con esta sección de cine y televisión, vamos a hablar de The Walking Dead, serie que está ahora por su quinto episodio de la primera temporada. Emitirá el último este domingo en Estados Unidos. Y parece, ha saltado la noticia, que al parecer está algo exagerada, que Darabont ha despedido a todos los guionistas de la primera temporada. Así, a lo chulo. A todos. No, no ha quedado uno. Y nada, a todos. ¿Tenemos alguna idea de qué ha pasado? ¿Qué le ocurre? ¿Qué se le pasa por la cabeza? En principio, parece ser que Darabont tenía problemas mentales. Iba a supervisar, a lo mejor, pero vamos. Que iba a supervisar solo la primera temporada, y en la segunda iba a dejar la serie y dejaba el cargo a uno de los productores ejecutivos que está ahora, que es Charles Eckley, creo que se llama. Y parece ser que el haber hecho, al haber decidido Darabont quedarse, ha supuesto un pequeño terremoto en el equipo creativo de AMC, y el Charles este lo ha dejado, y ya de paso se ha llevado unos cuantos, se ha disuelto el equipo de guionistas. Vale, eso primero me suena bastante más lógico que lo dicho anteriormente, que me parecía un poco raro, ¿no? Porque normalmente en este tipo de situaciones, pues cuando alguien se molesta, se lleva a su bando, y eso me suena bastante más común. Sin embargo, a ver, ¿se sabe qué va a pasar? ¿Cómo se va a suplir esa falta de guionistas? Lo están viendo, o sea, parece ser que una solución, porque Darabont ya de por sí en esta temporada ha coescrito todos episodios, ha escrito dos y ha coescrito por lo menos otros dos, y otros dos ha supervisado también, o sea que Darabont está muy presente en la creación de los guiones, y bueno, parece ser que quieren tirar un poco por ahí de contratar a guionistas freelance, a guionistas fuera del equipo, para que hagan un episodio bajo la supervisión de Darabont para hacer la serialización de la serie. ¿Y cómo lo ves valga tú? La redundancia. ¿Y cómo lo ves tú? Yo lo veo complicado porque esto es un sistema que funciona en series de episodios autoconclusivos, y con eso sí que se puede jugar, pero esto es un trabajo muy de equipo, ¿no? Llevar una serie durante 13 episodios necesita muchas reuniones y necesita muchos brainstorming y un trabajo de equipo completo. Entonces, la serie necesita un equipo creativo. Si no lo tiene, mal vamos. Entonces, bueno, yo creo que querrá trabajar Darabont con Kirkman y con Galen Hurding, que son un poco los que parten la pana con la serie, y tendrán que ver qué solución es la mejor. Pero vamos, lo importante es tener un buen equipo creativo detrás. Bueno, no sé, veremos, pero yo estos desbalances no los veo demasiado fáciles de llevar. Pero en fin. Hay que decir, normalmente en toda serie, entre temporada y temporada, se renueva un poco al equipo de guionistas, se renueva todos los años. Un poco. Tú lo has dicho, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor se va la mitad perfectamente, ¿no? Pero hay otra mitad que sigue al pie del cañón. Pero aquí no sé. Todavía no ha habido ningún comunicado oficial de parte de AMC. Y lo que se coge son declaraciones de Kirkman y de Darabont y de tal. Entonces, hasta que no tengamos un comunicado concreto, no sabemos exactamente lo que ha pasado. Sí, eso también es cierto. Eso también es bastante cierto. Sin embargo, bueno, yo no he tenido tiempo de ver la serie todavía. Es una cosa que estoy esperando para verla en la semana, en la semana de Navidad. Pero la gente que conozco que la ha visto, bueno, está muy, muy contenta. O la odia, sí. O sea. Sí, yo cuando hice el artículo sobre este tema en Vaya Tele, empezaron a surgir dos bandos en plan, qué mierda de serie y plan, qué maravilla de serie. Sí, yo creo que es una de estas de, usted la puede odiar o usted la puede amar, pero solo hay dos opciones. A mí me gusta, incluso con los cambios que tienen sobre el cómic y todo eso, que yo ya estaba sobre aviso, o sea, ya se sabía que iba a haber cambios con respecto al cómic y tal, y a mí me va gustando. Me da un poco de miedo en según qué cosas, pero me parece que está bien. Vale. Bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver cómo supera este cambio. Yo temo una situación en plan Héroes. Que Héroes fue horrible a medida que hubo el problema que hubo con los guionistas, que yo no recuerdo exactamente cuál era, pero que aquello, bueno, fue un desastre. Hombre, tuvo la huelga de guionistas. Exacto. Y que una buena parte también se le fueron y... Sí. Que cambiaron muchísimo de planteamiento porque no quisieron ceder a las peticiones de los guionistas, si mal no recuerdo, y todos sabemos qué pasó, ¿no? Bueno, todos los que estábamos viendo Héroes. Hombre, pero no sé, cada serie es un mundo y cada cadena es un mundo, entonces, sobre todo la diferencia entre Héroes y The Walking Dead es que The Walking Dead es una serie primero para cable, entonces eso ya te da bastante más libertad a la hora de crear contenido. Y bueno, es que es eso, cada serie, cada cosa es un mundo absolutamente, y no puedes juzgar a dos series por igual a la hora, de decir, pues los guionistas de estos son tal, los guionistas de estos son yo tal. Yo lo digo cada por experiencia, ¿no? O sea, haciendo una comparativa con las experiencias previas y buscando qué me dicta la experiencia, cuando leí esta noticia, la idea que me vino a la cabeza fue eso, Héroes, ¿no? Básicamente. Es un temor, sí, sí. Esperemos que sea un temor no infundado, ¿no? Y que me equivoque, porque yo todavía no me he recuperado ni de Héroes ni de Flash Forward. Dos seriezacas, ¿eh? ¡Oh! Sí, sí. O sea... Pero bueno, a mí Flash Forward me enganchó mucho y, bueno, lamenté lo que pasó, cómo la sacaron del aire deprisa y corriendo, porque a mí el tema me molaba. Yo no admito. Bueno, pues vamos con las secciones nuestras, ¿no? Pues sí. Pues vamos a ver. Empieza tú con tu sección favorita de toda la audiencia. El no puedo creer que lo hayan dibujado. Pues sí, esta semana... Más que un no puedo creer que lo hayan dibujado, traigo un no puedo creer que sigan dibujando. Y es que la serie aquella mítica de David Beckham y de Brit Lavin saca dos nuevas presentaciones, una de Angelina Jolie y otra de Oprah. Sí, Oprah, esta presentadora norteamericana tan peculiar. No la conozco, ¿quién es? No sabes quién es. Bueno, esta es una de las mujeres más influyentes de la televisión norteamericana, que una de las cosas que la hace famosa, aparte de su peculiar manera de hacer los talk shows, es que, bueno, ha tenido una vida muy difícil, viene de los suburbios norteamericanos a las afueras de las grandes ciudades, y bueno, viene de una historia familiar bastante trágica, de una historia juvenil todavía más trágica, y es una de estas típicas historias de superación y constancia que la lleva al éxito. Y todo esto está plasmado en el cómic. Por cierto, este es un comentario que se lo debo a la información que me proporcionó, si mal no recuerdo, Jesús Manuel en la grabación en San Joan de Espit, en la radio de San Joan de Espit. Muchas gracias. Si no te llamabas José Manuel, sorry, pero ese fue el nombre que a mí me quedó, ¿eh? Anaís inventándose nombres a gente. Es una cosa que me caracteriza. Pero bueno, fue justamente él el que me lo comentó hace poco. Y pues sí, me puse a revisar y efectivamente tenemos hasta la vida de Oprah en versión cómic. Por favor, paren ya. No, no, no dibujen nada más de esa serie, por favor. Que no, que esto vende, esto. Sí, por eso hay que parar, porque que esto venda es un crimen. Bueno, pues vamos a ir a ver quién ha muerto esta semana. Y esta semana ha sido un poco aciaga para todo el mundo. Esta semana ha sido terrible, terrible. Los domingos se nos han quedado sin risas ahora. O sea, vamos a ver, tenemos actor Leslie Nielsen. Bueno, gran actor, sobre todo en comedias, conocido por Aterriza como puedas y la saga de Agárralo como puedas, sobre ¿Dónde todo. está el policía? Bueno, no sé, tiene un montón. Y bueno, es una pena enorme. O sea, para mí los domingos se han quedado sin sonrisa. Vaya por Dios. Sí, la verdad es que es una pérdida enorme. También tenemos a Kirchner, que fue Irving Kirchner, que fue director y también gran director de cine, conocido sobre todo por El Imperio Contraataca, esa la segunda entrega de la Guerra de las Galaxias, o sea, es decir, el episodio 5, que cogió el trabajo de George Lucas y dijo: "Tu trabajo es una mierda y yo lo mejoro, tío". O sea, así de claro. O sea, George Lucas hizo un buen peliculón con la Guerra de las Galaxias, pero este logró superarlo, porque las segundas partes nunca suelen ser, sobre todo tan seguidas, ¿no? Nunca suelen ser Ciertamente, buenas. yo creo que ha sido una de las pocas excepciones, aunque también debo decir que yo de la Guerra de las Galaxias me acuerdo poco porque la vi de pequeña nada más, así que y no he visto los episodios nuevos. Bueno, mejor que no los hagas, que no los Sí, es veas. que entre que no me llamaban demasiado la atención y que la gente según los iba viendo me iba diciendo, Dios, quiero morir, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Y como último, pues tenemos a John D'Agostino, que es autor de cómic, dibujante sobre todo, que dibujó para Marvel y Archie Comics, que hablábamos antes de ello, en los 50, 60 sobre todo. Entre sus trabajos pues están las historias Dark Mysteries, Space Adventures, unas historias cortas, después también hizo un poco de todo, desde dibujar hasta entintar, pasando por incluso rotular, que rotuló el primer número de Spider-Man, lo rotuló él. Y después en los 70, pues trabajó, en 70 y 80, trabajó en Archie, en Marvel con con G.I. Joe, Caray. con Marvel 2 en 1, y un montón de series que ha hecho durante toda su vida. Ha muerto a los 92 años, creo, 91 años, perdón. Y bueno, de cáncer. Así que bueno. Y con Adiós. esto y un bizcocho, creo que hemos terminado por ahora. Pues muy Así que bien. bueno, yo me voy ahora que me está esperando Dani. Te veo ahora, Anaís. Hasta luego. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Sería gusta? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¡Ah! ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? De lo que nos pidan los oyentes. Solo tienen que enviarnos un correo a dequevapodcast@gmail.com o un mensaje privado en Twitter en @dequeva y ya si quieren visitar nuestra web. ¡Ah! La web dequevapodcast.com. ¿De qué va? El podcast que va de lo que digan los oyentes. ¿De qué va? Es una cosa que va de todo y que va de nada. Y ante viento y marea y una nieve que te cagas, aquí tenemos a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues mirando por la ventana en la que está cayendo. Madre mía, nos vamos a quedar aquí encerrados. Comida tengo, por lo menos, y te veo. Ya, con eso nos basta. Y cosas de Bob Esponja que estoy viendo. Sí. Etiquetas. No. Es que fui un día al Corte Inglés y te dicen, toma, por cada no sé cuánto de compra te regalamos estas cartas de Bob Esponja. Y yo dije, esto es una puta mierda. Y luego dije, ¿para qué lo puedo usar? Y lo uso para marcar, le marca páginas. Ah. Y tengo, la mitad de los TVs están metidos con cartas de Bob Esponja. Yo uso tickets de metro, de tren, sí, cartas, por cierto, que te dejaste, cartas de Magic. Te dejaste aquí el otro día esto. Que ¡hala! Lo de ¡qué fuerte! No, que te vale para nada, mucho. Sí. Te vale para mucho. Sí, para marcar páginas en algún libro. Exactamente. O algún cómic. Con una servilleta. Bueno, pues como siempre, Dani y yo vamos a, en este bloque, hacer un poco de análisis del cómic americano, más o menos. Y empezamos hoy con las novedades. Como es primeros de noviembre, pues vamos con las primeros novedades. Primeros de diciembre. Eso, de diciembre. Espero, si no tengo la cabeza es muy que, mal. Es que viajé el otro día en la tarde, ya te contaré. Tienes dificultades. Claro, es que me estoy viendo la serie original. Ahí he empezado. La primera saga, madre mía, madre mía. Dani está en el ritual de los cuatro dedos. Ahora ya se me va a entender mucho mejor. Sí. Bueno, pues sí, vamos a comentar las novedades de cuatro de las editoriales así más llamativas o más importantes de España. Vamos a empezar, si quieres, por los que tenemos aquí en mano. En papel. En esto papel, esto que son con blog, pero como hecho de servilletas, para la gente que no... Pues sí, para la gente no 2.0, un papel es eso, que es el PDF, pero impreso. Exactamente. ¡Qué locura! Vamos, ¡qué tiempo! Bueno, esto... vamos a empezar por las novedades de Panini, que llegan ya a su número 50 con Amazing Spider-Man. Veo que todavía continúan con las cosas de One More Day, Sí, todavía les queda tiempo. Esto y esta portada es lo de Gauntlet Juggernaut. Un Juggernaut, sí, es una aventura que tienen con este. Bueno, y siguen metidos con Siege, ¿no? Con Asedio. Que ve aquí que es de Asedio 3, Infiltrados 3, el Thor, Vengadores, Asedio Campo de Batalla, Poderosos Vengadores, Vengadores Oscuros, Lobez No Oscuro, bla, bla... Bla, bla, bla. Y yo de esos... Yo solo he leído Asedio, o sea, la normal. Para las demás ya cada gusto los colores. Bueno, la Asedio, pues... ¿Qué trabalenguas acabo de decir? Que no tiene ningún sentido. Bueno, pero... Querido oyente, rebobina y ya verá. Y encontrarás una frase con muchísimo sentido, sí. Y luego también tenemos, por ejemplo, la caída de los Hulks número 4. Y aparte tenemos aquí lo de caída de los Hulks, Hulks rojos. Bueno, lo de la caída de los Hulks no está ni tan mal, aunque la mitad sea de Jeff Loeb. Porque la verdad, a pesar de esa mitad de Jeff Loeb, porque no está tan el mal. Argumento en general está más o menos bien pensado y eso. Y además Greg Pak a mí la verdad es que me gusta bastante el trabajo que Greg Pak hace cosas bastante majas. La verdad. Sí, yo ahora me estoy leyendo lo de Hércules y entre él y Van Lente hacen una colección bastante bastante curiosa. Luego... Es una nueva generación que está haciendo cosas en Marvel. Greg Pak, el Van Lente, que hacen una con tono más entre el serio y el humor en Fred Van Lente, por ejemplo. Pero a la vez argumentos bien hechos. Sí, está bien escrito, la verdad. Y luego, interesantes otras cosas, tenemos Marvel Apes. Esto ¡sí! Me llegaría yo interesante, la verdad. No sé quién lo escribe. Bueno, Carquesel y Tom Peyer. Si queréis ver monos iros al circo. O sea, no sé. Gastaros vuestros 17,50 euros. Joder, en el circo. Ya está directamente. En Marvel Apes. Bueno, siguen con los cuatro fantásticos de Hickman. Los secretos de Hickman. Hay Hickman que también hay que seguir de la pista. También. Sí. Eso creo que hay que seguirle la pista. Hickman mola. Hay veces que es un poco cargante, en plan, ¿por qué cojones está haciendo esto? Pero más o menos también es un tío de planes, ¿no? Sí, en plan, él hace la Biblia de lo que quiere hacer, en plan, venga, 60 números y lo que le dé. Y luego otros que, bueno, tampoco son sorpresa, ni yo no sé si meterles dentro de este mismo grupo, yo diría que sí, serían Dan Abbott y Andy Lanning, que siguen haciendo pues cosas interesantes. Y aquí en España seguimos con los Guardianes de la Galaxia, este es el tomo 4 que tiene 20-25 y estará dentro de Guerra de Reyes, me imagino, pero... Sí. Ya incluso es el prólogo al Imperativo Thanos, vale, pues... Así que, chicos, dentro de poco, imperativo Thanos. Interesante. Luego tenemos... Que aquí conocemos en el nombre de podcast como Thanos Imperative. Claro, por supuesto, porque somos gente internacional. Luego tenemos Mutantes, que yo, la verdad, a esos Mutantes les tengo muy perdidos. Tenemos... Esto sí que me lo he leído. Sexo y violencia. Es que el título añade... Da lo que promete. Se llama X-Force, Sexo y violencia. Y luego te lo lees y dices... ¿Para qué quieres más? No, eso te lo lees y dices... Sí. Ay. Sexo y violencia. O sea, no me ha engañado. No, pues hombre, los guionistas son... Yo me acuerdo que estos guionistas les descubrí cuando... ¿En qué sería una de los nuevos mutantes o algo sí, así cuando empezaron? No, sí, no sé cómo se llamaba. Nuevos mutantes y nuevos X-Men Academia X. Eso, Academia X. Esa es la... Y esa en su momento me gustó. A mí me gustó bastante. Después de X-Force hicieron un trabajo en plan, vamos a hacer esto. Bueno. Y es lo que han hecho. Sexo y violencia es una historia de Lobezno y de... Joder, ¿cómo se llama esta mujer? Dominó. Y es que básicamente es eso. No es una historia especialmente llamativa ni nada, pero vamos, son 11 euros. Sí, sí, es el formato novela gráfica Marvel que quieren sacarnos los cuatro Paninis. Esto es un engaño, porque son tres números. Bajaros los escaneados en la novena dimensión o CRG, los tenéis. Es que... O sea, directamente. Si es que no vale la pena si 11 euros por pagar... Para ver eso, o sea, tío, que el te metes en el cine y ves películas como estas a mil. Que el dibujo pues es bonito y eso, pero sí, o sea, si hubieran sacado una miniserie de tres números, serían 6 euros, no llega a 6 euros. O meterlos en la, coño, de continuación de en las grapas de X-Force. Sí, bueno, meterle que con, además es, en es, tres meses meter como el otro número. Claro, 148, es, sí. Es, de hecho es un tomo, es algo que va entre el final de X-Force con... Bueno, no va entre el final de X-Force con Segunda Avenida, Advenimiento creo que se llama, en español, Second Coming. Mucho más sexual en inglés. Sí. Y lo publicaron un poco para cerrar la etapa. Entonces, no sé, aquí lo han adelantado un poco, lo han metido Necrosa. La verdad es que un tomo que creo que está fuera de toda continuidad. O sea, tienen cosas... Sí, la verdad es que... No te va a importar publicarlo antes que después. No, sí, yo digo que yo no estoy leyendo Los Mutantes desde hace un tiempo y me dio exactamente igual. O sea, sé quién son los dos personas. O sea, tienes que saber algo un poco, sí, yo qué sé, lo básico. Sí, en plan... Yo sé quién son los dos personajes, sí. Sé quiénes son los malos... O sea, que lo que tenéis que hacer, si no lo sabéis, vais a Wikipedia, veis quién es Domino, quién es... Si no sabes quién es Lobezno, si no sabes quién es Lobezno, ¿qué haces escuchando esto? No entiendo. Si no sabes quién es Lobezno. Sí, porque Lobezno, estando en todas las colecciones Marvel desde 1990... Se lo pone debajo. Bueno, luego, pues eso. Hoy me he comentado precisamente con el librero que decía que en los tiempos de Marvel UK ¿sí? empezaron a meter a Lobezno en todas las colecciones. ¿En esa época? En esa época, fíjate. Joder, macho, pues sí que hace tiempo, sí. Porque, en plan, Marvel UK, para los que no lo sepáis, fue una rama de Marvel surgida en Inglaterra. Y que dio lugar a muchos españoles, sí. A Pacheco... Sí, casi todos los españoles debutaron allí. Y también fue hogar de, o por lo menos durante un tiempo, de Alan Moore, de Warren Ellis, de toda esta oleada de autores británicos, básicamente fueron los comienzos. La verdad es que las colecciones propias de allí eran un poco... Bueno. Tenían al Capitán Britannia... No, pero estas que sacaron nuevas... Ah, sí, es que no me acuerdo ni cómo se llamaban ya, la verdad. Y eso lo dice un poco todo. La verdad es que no eran... Después fueron un poco olvidables, sí, pero bueno. Bueno, por eso lo cerraron la línea, o sea, era un poco... No, porque vendían más. Sí. Yo creo que la razón era que vendía... Dentro de las cosas, en Inglaterra vendía más lo de Marvel UK que lo de Marvel. ¿Y entonces qué problema tenían? Que Marvel es Marvel, entonces no bueno, puede tenerse a ella misma de competencia. Ya, eso sí que es una putada, lo estás diciendo. Muerte por éxito, es eso que se dice. Bueno, pues eso, siguen los mutantes con sus cosas, sigue Liz haciendo sus cosas raras también en Astonishing en X-Men, con Phil Jimenez dibujando, que eso siempre es bueno. Lo demás, pues... El Factor, los nuevos mutantes estos de mierda. Bueno, Kieron Gillen puede... Es que no he leído esta parte. Pero, vamos, en cuanto se queda solo Zeb Wells, es mierda pura. Hombre, Zeb Wells, yo he leído solamente cosas de Spider-Man y no... Y Chris Claremont también está por ahí, dándolo todo. Joder, Chris Claramont y Bill Sienkiewicz. O sea, esos es que son tiempos creo... mutantes buenos. Sí. Los nuevos mutantes. Tengo, por cierto, que comentar un día el tomo de la saga del Oso Místico que ha publicado hace poco Panini. Ha reeditado, vamos. Y bueno, Lo que pasa es que yo creo que es que salió en plan, sí, una historia de mierda, de estas de... Vamos a hacer esta historia. ¿Cuándo la publicamos? Ya veremos. Y la han colado aquí, creo. Bueno, luego, hombre, Exiliado sigue publicándose. El volumen 2 va a empezar ahora. Que y... dura 14 números y este, o sea que... Jeff Parker. Y después, hombre, sigue Ultimate Comics Vengadores, que es la saga de Punisher, que podía ser peor. Y lo fue. Sí. La siguiente, la de los vampiros, es terrible. Vamos. No, los vampiros a mí me gusta. No sé, es que ya solo el dibujo dices, pero si es que Steve Dillon no vale para eso. Ya, el dibujo desentona, pero a mí la saga en sí me gusta más que la de Punisher. Bueno, esta es la del motorista fantasma. Esta es terrible, no. Es que no, lo retiro lo dicho. No, esta es que no me acordaba cuál era la, esta. Sí, sí, esta es más mala que la droga, no tiene ni cabeza. Luego tienes aquí unas recopilaciones que es canción final de Fénix de Greg Pak, que hemos dicho ahora que hace cosas buenas. Esto fue uno de los primeros trabajos, esto. Y estaba decente. Y el tomo aquel de 1602 o 1620. Sí, 1602 de Spiderman o 2. Después de lo de Gaiman, hizo un tomo que tampoco estaba nada mal. Y un Civil War de Spiderman. Lo que comentamos el mes pasado del Civil War de López, no, pues lo mismo se puede aplicar, yo creo. Básicamente. Y después tienes aquí la saga de Korvac, que esto es clasiquísimo, la verdad. Manto, Mitchell y Suter. Y luego dibujantes Buscema, George Pérez. Años, hombre, 70 estamos hablando, además. Sí, hombre, esta es una saga curiosa. No es de las mejores, de las clásicas de los Vengadores, para mí, pero porque hay también muy buenas, pero esta está bastante bien. El viejo Logan, que es una colección bastante curiosa, una miniserie dentro de la propia serie. Está muy bien, muy recomendable, la verdad. Quiero decir que no tiene... O sea, está dentro de la colección, pero es como año uno de Batman. Como sí, el que dice, es que está una así cosa de repente... que de repente hace mirar... un breve regreso que tiene a la colección. Dijo, oye, que se me ha ocurrido esta idea. Sí, a ver qué hacemos. Y a ver, y la verdad es que le quedó una historia muy buena. Bueno, más o menos yo creo que a Panini ha tomado culo. No, pues espera, que hay que recomendar. Y el tomo de Nick Furia, que tira una cosa. El Nick Furia de Steranko y tal. Ah, bueno, sí, claro. Que ese mola. Que se me había olvidado. Tomo de Stan Lee, Steranko, Kirby, Steranko. O sea, es el origen, ¿no? Que sí, es aquí, el origen. Y después Steranko. Y de la colección, que es lo bueno. Vamos, si queréis ver a tres maestros del cómic en un mismo tomo. Vale, y decir una cosa. Si habéis comprado cosas de Nick Furia de Steranko antes, echadle un ojo. Sí. A ver qué tenéis. A ver, y a ver qué no. Porque, madre y con mía. Eso te lo digo todo. No te digo nada, no te quiero decir nada y te lo digo todo. Yo me lo voy a comprar por mi afán de completismo, que si no... Porque estás loco, pero si no... Como con el coleccionable este de Batman, que me dice el libro, oye, hasta cuando... Tú dámelo todo, que algunas cosas ya tengo, como Tierra de Nadie y todo eso, pero yo me lo quedo todo. El librero es una persona feliz cuando le ve entrar por la puerta. A mí no tanto porque me ve poco. Un día tengo que ir contigo para que me asocie con el dinero. Y entonces cuando se... ¡Claro! Entonces entro un par de veces con él y ya empieza a salivar. Es el experimento este de Pablo. Nada, pero tampoco me dejo muchos. Se compro básicamente los coleccionables. Sí. Bueno, y alguna cosa más. Cosas de... Ahora vamos a pasar a Norma. Que dice... Norma Editorial. Lo que hay a la venta en diciembre del 2010 y pone debajo, a la venta el 19 de noviembre. Sí, sí. tiene que llegar una segunda remesa, de hecho. Espero, porque fui yo a comprar. ¡Cara! Fui a comprar TVs españoles. ¡Atentos! Fui a comprar TVs españoles y la mitad de lo que fui a comprar no había. Se había acabado. Es que lo adelantaron un poco por un concurso, creo que era por un concurso que tenían en relación a las novedades y ahora tienen que volver a reponer cara al Expo Comic. Bueno, cosas recomendables las hay. Tenemos el tomo de Astro City 5, que eso siempre es bueno, y decir que creo que aquí también, esto era lo que estaba yo pensando antes, que aquí también hay una cosa que está repetido, sí. Que ha sido publicado ya, y a la gente que haya seguido Astro City le va a joder, pero también le va a joder no comprarlo, entonces... Es tu elección. Luego tienes el Planetary 2, que una vez más hay gente que va a tener números... Además... Hay mucha gente que va a comprar el puto número 2 por solo por dos putos números, que son los que se dejaron Planeta de Agostini por editar. Va a pagar 26 euros por un tomo de 368 páginas, de las cuales tiene todo menos 48 o 50. Sí. Los dos últimos, ¿no? Claro. Los que han dejado de publicar. Claro. Pues eso. Bueno, pues que si no habéis leído Planetary, probablemente no tenga sentido que compréis este segundo número, porque este segundo tomo, porque el primero no hay Dios que lo encuentre. Yo lo tengo, lo vendo a 1.000.000 de euros. Bueno, si pasáis por el Expo Comic, siempre hay algún librero cachondo que vende el tomo primero de Planetary y te lo vende por un montón de pasta, que me hace mucha gracia. Y esta vez, ahora que han sacado el segundo, seguro que les venden los dos juntos en plan, los dos 100 euros. ¿Qué te apuestas aquí? Eso es de que sería un tío. Menos de 60 euros. A ver, menos de 60 euros los dos números. Gente que va al Expo Comic. Yo igual voy, yo igual voy. ¿Igual vas? Sí, pero no me voy a comprar eso, ¿eh? Pues, te quedas encargado, Dani, no ya de igual ir, sino de ir. Quedo encargado de ir y voy a ir con una grabadora y gritando a la gente, ¡no compréis eso que es un timo! Pues sí. Y me vas a hacer un reportaje. Un reportaje de campo. Bueno, bueno. Luego también, pues los que sigáis Hellboy, tenéis Hellboy, el número uno de Irredeemable, que aquí no le han traducido el título, aunque se podía traducir, pero bueno. Sí, son caprichos de... Sí, es que según les apetece, además, bueno, en fin. Este es recomendable, aunque valga 13 euros, y es un poco caro, pero bueno, es norma. Son cuatro números, ¿no? Están haciendo los mismos tomos que en Estados Unidos. Ah, pues entonces son cuatro, sí. Bueno, lo que quiero decir es que este primer tomo es el menos recomendable. Vamos, pero es que es el menos bueno de todos lo que han salido hasta ahora. Pero es lo normal en el cómic. En general es lo normal, pero... Es que el primer tomo sale ahora en diciembre, el segundo tomo sale en abril. Uh-huh. Pues nada. Y ahora en Estados Unidos van a sacar en enero el quinto tomo. Pues sacar tomos que tenga más... Le están haciendo un Muertos Vivientes a Irredeemable perfectamente. Joder, no sé, pero a mí que les saquen separados... Hasta que saquen la serie y ya verás cómo mandan dos seguidos. No lo sé, pero yo te digo que deberían haber sacado un primer tomo que tuviera más números, si querían separarlos tanto. Es que no sé qué tipo de contratos tienen con las editoriales. Es que a lo mejor estoy hablando y no sé, no lo pueden hacer. Es que yo tengo la sensación de que o son muy vagos o el contrato que tengan con todas las editoriales en general, con USA, es publicar el material que venga en los TPBs. O sea. Puede ser. Pues entonces, ¿por qué no le sacan un poco antes el segundo tomo? En marzo. Porque son vagos. No sé. Querrán ver cómo funciona este. Ya, es que lo digo porque no sé si les va a salir muy bien, porque es que este primer tomo está bien, pero es que luego mejora bastante. Entonces, si no les picas un poco más a la gente... Luego, aparte, tienes una cosa que es el 18 días de Morrison, que no lo he leído, que yo como soy fan de Morrison a tope, pues me lo leeré, pero no tengo ni idea de... Es mucha letra. O sea... Es como de los números esos que le da Morrison por... No, es que no es cómic. Quiero decir que es escrito. Sí, es escrito, es... escrito y una ilustración que te caga sobre una especie de novela. Está basado en unos libros épicos indios, el Mahabharata o algo así. Mahabharata. Es una épica india muy famosa y Morrison. Bueno, Morrison se fumó algo y dijo, hostia, esto mola. Mahabharata. Y se pone a hacerlo. Y el dibujante es indio, ya total. Ya con eso ya lo tiene ganado. Entonces, básicamente, para que no os llevéis una sorpresa como yo, que no tenía ni puta idea de esto, es, ábrese el... y es ilustración con el texto contando toda la épica. Vale. Pues, luego aparte de eso tenemos Hellboy, a los que lo sigan, que salen dos tomos. Uno será repetido en otra edición, porque uno es rústica y otro es cartoné. O sea, que igual... Bueno, no sé. Bueno, no sé. Luego el sexto tomo de The Boys, que también hablé aquí hace mucho tiempo de ella y es bastante recomendable. Sí, es que lo suelen sacar así, en rústica y cartoné. Bueno, pues o eso. Sea, están haciendo lo mismo que hicieron con Sandman en su día. Ah, vale. Que empezaron a sacar la edición, a partir de qué tomo, no me acuerdo, empezaron a sacar la edición en tapa blanda y la edición en tapa dura. Bueno, pues los que estáis siguiendo Hellboy, pues la que os toque. Y luego eso, el The Boys 6, que ya hablamos de ella y que es una colección bastante entretenida y bruta y eso, a lo Ennis desbocado del todo. Y luego aparte de eso es lo que es lo más, que es lo USA, pues lo demás. Ah, que por cierto, hablando también de Hellboy, en el programa anterior Ana y yo comentamos la edición esta que van a hacer de Hellboy desde el principio en tomos de lujo y todo eso, que pensábamos Ana y yo que sería para, porque nos daban fechas, y pensábamos que era para el Salón del Cómic. No, es para el próximo enero, o sea que para Navidades ya lo podéis comprar, chicos. Vale, ese es que se quería mirar Anaís, sí, para igual regalar a alguien, ¿no? Sí, no sé si el de Hellboy o el de Sensite, pero vamos a ver. Que si no le valía para Navidad, que le valía por cumpleaños, ¿no? Sí. Vale. Y bueno, vamos a pasar ahora a ver qué nos cuentan los señores de Planeta. Señor Planeta, ¿dónde estás? Estoy en casa. Hola. Así habla el señor. Hola, soy el señor Planeta. Y yo soy el señor D'Agostini. Y se apoya así en una... con una chaqueta al hombro en la silla, así. Momento. Hola, soy el señor Planeta. Sí, eso, si nos estuviéramos grabando tendría algún sentido, vale. Sí, sí. Bueno, el próximo programa con webcam. Quita. No creo que nos favorezca eso. Bueno, en cualquier caso, si los de Panini andaban con asedio, pues estos señores de Planeta andan metidos con su propio macro hostias, que es el de La Noche Más Oscura. Y bueno, pues todo de La Noche Más Oscura. Luego, aparte, que tenemos ejemplo, nuevo tomo de la recopilación que están haciendo de Sandman, en tomacos de 30 euritos, de 400 y pico páginas. Esta vez es el número 4, y obviamente, pues, eso siempre recomendado. Y también están recopilando en el mismo formato Predicador, que también sí. Es un pedazo de tomo de 568 páginas. Este hay que decir que es el tomo que recopila las historias sueltas que hicieron Ennis y Dillon de Predicador, aparte de lo que es la serie original, que está recopilada en los en el cofre ese super grande y bestial. Pero bueno, lo que iba a decir es que no hace falta leerlas. Para... Claro. Hombre, tiene cosas bastante curiosas. Bueno, la de Santos asesinos, la historia, bueno, de ya sabéis quién. Ya, bueno, aún así, quiero decir que si no te las lees no pasa nada. No, pero obviamente no. Si estás haciendo esta colección, me imagino que te lo querrás comprar. Sí. En cualquier caso, explica por qué tiene 150 páginas más y vale lo mismo que el de Sandman. Me imagino, vamos. Nuevo Testamento, muchas gracias, les ponen ahí, vamos. Y luego tenemos una novedad entre extraña y... Y raruna, que no nos terminamos de creer. Entre extraña y raruna. Es el Vértigo Magazine número 1. ¡Sí! Vértigo Magazine. Que parece ser que va a ser un intento de Planeta de hacer como una revista de las series de Vértigo serializadas, ¿no? O sea, es decir, en cada número sacan un número de una colección, ¿no? Sí, lo que quieren hacer son 96 páginas y ahí poner un par de historietas, algunas continuadas, alguna que otra historieta suelta cortita, y ahí mes a mes. Ahora bien... 7 euros, 96 páginas. 96 páginas, 7 euros, y hasta donde yo llego, creo que es grapa, sí, que dices, eso no hay quien lo sostenga... Pero vamos, nadie. Bueno, yo lo... El problema... Yo lo he visto sostenerse eso, aunque es complicado. Sí, sí, sí, yo también lo he visto en los tomos, en los grapas de Spider-Man de Romita, que de repente cas. Lo que quería decir, ¿vale la pena hacer una colección así? O sea, ¿a quién va enfocada? Porque al usuario casual, que es al que parece ir esto... Es al único que puede, porque si tú eres mucho de cómics, ya te has leído. Porque dice que va a tener Fábulas, que va a tener Perdedores, 100 balas, American Vampire. ¿Y cuál de esas que dices? Y luego historias inéditas de Richard Corben y Brian Azarel. Bueno, eso todavía, pero joder, 100 páginas y tal, no sé. Por una parte me suena a estas revistas míticas de hace tantos años, ya es que ni me acuerdo del nombre, cómo se llamaban. Que, por ejemplo, los que editaron las obras de Richard Corben, Den y demás, ¿cómo se llamaban aquellas revistas? Espérate. Para, era cómic para adulto, porque, hombre, la verdad es que Den es un sueño húmedo adolescente. ¿Víbora? Víbora, eso es, Víbora. Y luego había alguna otra, pero la verdad es que fueron cayendo... Pero vamos, Víbora es la más famosa. En cualquier caso, es como de ese estilo, pero con historias de vértigo. No, efectivamente, yo no sé. ¿Captará esto nuevos lectores? ¿Lo comprará gente que tampoco lee muchos cómics? Es que yo lo dudo, o sea, no sé. Ya, yo tampoco lo sé. Yo creo que se van a pegar una leche, pero maja. Yo no le doy, tal como está además el mercado de la revista en España, que los últimos intentos de hacer revistas de cómic han fracasado. D-Books, la de el Veselog también, que era de manga, que duró creo que 4 o 5 números, y al sexto dijeron, venga, toma por culo. Hay que hacer una corrección, que no es Grapais Rústica, según el... Sí, sí, según pone aquí, eso. Es Rústica, de 183 por 276. ¿Eso cuánto es? 18 centímetros por 27... Es algo menos que un folio. Casi Dina 4, sí. Son 3 centímetros menos que un folio. Bueno, en cualquier caso... Queda entre el folio y el... Aquí veo también que le ponen V de Vendetta también, en un cuadro. Así por o sea, decir, en plan, sí, porque no decimos nada. En todo el texto... No aparece nada de V de Vendetta, en todo pero el texto ahí está no sale, el sello pero... V de Vendetta para captar. Sí, dice, vale, mira, ¡pum! V de Vendetta, ¡pum! No ya sé, está, ya. Ahí lo tienes. En fin, no sé. Luego aquí tenemos Greek Street, de Milligan. Yo esto no lo conozco. Yo tampoco. 16 números. 16 números. Por si acaso gusta a la gente, ¿tendrá ahí con la colección entera o qué? Ah, pues lo mismo sí, ¿eh? Sí, porque aquí del 1 al 16. Creo que es de la penúltima oleada de Vértigo, que es un poco triste. Y bueno, y de la misma parece que también viene una de Brubaker de 16 numeritos, que se llama Death Enders. Pues bueno, a ver, estas cosas es que no las conozco, tampoco sabría deciros. Bueno, el 14 de Fábulas, que... A ver si me pongo al día, porque voy por el 6. Me voy por tierras natales, no me matéis. Yo ya no sé cuál es el último que me leí. Pero bueno, esto recopila del 86 al 93 y bueno, si estáis leyéndola, pues obviamente os interesará porque es una colección bastante recomendable. Y luego también DMZ, que... No sé si has leído alguna vez esto. He leído los primeros números. ¿Y qué te parece? Pues, es que es una cosa un poco... A mí es que el concepto, no sé, es un poco extraño. A mí no me entusiasma. A mí tampoco te creas tú que... Luego tienen esta colección que se llama el Hellblazer de Graf Ennis. Vale. En plan, pues sí, vamos a editar el... También Tomás, o sea, esto es época... Sí, o sea... Esto es época de Spocomic, ¿eh? Tú vas a la librería y te encuentras tochacos impresionantes. Y continuando el Spawn Integral, que están reeditando todo el Spawn, el número 2. Sí, sí. Además, no sé cómo han conseguido meter a Devsin en el tomo, porque se habían vuelto a enfadar y en USA... Y en USA dijeron que sí que lo iban a meter. Yo creo que como publicaron Cerebrus aquí y le gustó, igual no odia a esos españoles. Creo que era un... No sé, porque... ¡Es un número! Sí, es un número. La que le tengo yo, por cierto, yo, original. Yo creo que también. Yo tengo ese y el de Neil Gaiman también, que es que fueron 4 números, me parece, que metió ahí en España. Para que os hagáis una idea... Cuando hizo McFarlane los primeros 6 cómics, una cosa así, el primer arco argumental de Spawn, y después para el segundo arco argumental se rodeó de gente conocida, de autores conocidos, para que le hicieran un pequeño arco argumental. Vamos, de transición. Son números individuales, porque... Sí. Hombre, tenía bueno, cierta trama central, pero... Pero, de hecho, dice lo de Dave Sim, pero más problemas tiene Neil Gaiman, con sí. Neil Gaiman, que ahí que creó a un personaje que después siguió usando sí. y no le quería pagar derechos. Mm. Ese es el... Bueno, ese este es la... otro tomo de 416 páginas que no entiendo muy bien. Del 9 al 10 y del 16 al 26. Es que yo creo que el anterior era... Era justo de... Es que mira, yo creo que son del 9 y el 10 son los de Neil Gaiman sí, y Dave Sim. Sí. Y después el 16 y 26 será la siguiente. Sí, porque creo que no lo metieron en el integral 1. Razones no les faltarán. Parece que sí. Por lo del tema de igual era por eso de los derechos y dijeron... Sí. O sea que en el primero publicaron del 1 al 8 y del 11 al 15. Sí. Y aquí han metido el 9 al 10, que son los que faltan. Sí. Bueno, no, o sea, el de primeras no aportan a la trama, sobre todo el de Dave Sim, pero está bien que lo quieran incluir todo, aunque haya sido de esta forma. Y no deja de nevar, cada día peor, macho. Hostia, madre mía, la que está cayendo. Los estudios centrales del noveno podcast. Otro tomazo. Puede morir. El creepy número 4. Luego un cómic que me hace mucha gracia, que se llama Vivir con los Muertos, Living with the Dead, que obviamente es de zombies. Sí. Y qué gran momento va a sacar cosas de zombies, ¿verdad? Lo he ojeado y no tiene mala pinta. No, sí, seguro. Y también uno que tengo que comentar un día. Una que tengo que comentar un día es una miniserie que se llama XXX Zombies. Zombies. Ah, sí, sí, sí. ¿La has leído eso? No lo he leído, pero sé cuál es. Sí. Es que es muy surrealista. Tengo que hacer un especial Zombies en condiciones. Zombies chorras. Y bueno, ¿qué más cosas? Pues cosas europeas, interesantes, pues... Como siempre, un poquito de manga. Y yo quería ir hasta el final, que van a hacer, bueno, por supuesto, también el Bosque de Loom de Azpiri, que eso siempre es bonito de ver, la verdad, porque es un gran dibujante. Un poco de Conan, que todos sabemos que va a ser lo más vendido. Yo creo que Conan da de comer a toda la editorial. Tú, ¿te estás dando cuenta de una cosa? Estamos viendo esto y pone Las Crónicas de Conan, 16. Edición original, Crónicas de Conan, 16. Sí, España. No es... es que el Crónicas sí. of Conan, o sea, número 16, ESP. Cojo mi propio material, le reedito. Es una cosa un poco surreal. Bueno, 200 páginas. Es que yo creo que es la... Porque esta colección ya la sacaron en su época. Bueno. La sacaron hace 3 años. No, pero en este mismo formato la sacaron hace 3 años. Y que la vuelven a meter otra vez. Sí. Pues buena suerte. En fin, no sé, bueno, que esto es sección kiosco, ¿o qué? Sí. Vale, es que no me había dado cuenta que tenían sección kiosco y decía, ¿qué coño pinta Superman ahora? Bueno, pues sigue Superman con sus tonterías. Batman bien, mal los créditos, porque no es Philip Tan el dibujante. No, ya no. Además es que... Lo pone en la portada. Lo pone en la portada. Y sí, es que... Estaba pensando, a lo mejor es que es del 12 al 13. No, el 13 y el 14 son de... 13 y 14 y no, ya son de Irving. O sea, esto no hace más que echar a la gente hacia atrás. ¿No crees que va a traer a pases? Es que lo mejor es ver que pone dibujo Philip Town y después ves la portada y pone frase en Irving. Y dices, alguien me está mintiendo. Y no creo que sea el no creo que sea la portada. No creo que sea la portada. Que no sería la primera vez. Que también... Pero bueno, esta gran portada, a mí me gusta mucho esta portada, es que Kitely sí. dejó de dibujar. Además es la pero... portada del número que hablamos de esto. Sí, sí ciertamente, sí. Y luego eso, para... tiene esa parte de reimpresiones de diciembre, que van a ser el número uno de estos tomazos de Sandman, que tiene del 1 al 16, y unos extras que haya por ahí. De Absolute y... Bueno, Sandman Absolute, compadre. Pero que... Sí, tenemos que hacer un especial los errores especial de Planeta. Erratas en, ya no en cómics, sino en... En los catálogos de cómics. Catálogos. Bueno, y luego también se reedita La Marcha de los Soldados de Madera, que me pareció la bomba. Me encantó. Está bastante bien. Este es el anterior a lo de los árabes, ¿o no? Sí. En las mil y una noches, sí. Bastante y bien, que está bastante bien. La verdad es que yo tampoco estoy al día con fábulas, pero la verdad es que estos primeros tomos son además, muy buenos. Este es una auténtica maravilla. A mí me encanta. Estos son muy buenos. Después tenemos qué es lo que publica Glenat. Que bueno, es la que menos americano publica, pero bueno, no, publica, yo de hecho, publica algo. Yo de hecho no sé si tengo algún cómic de Glenat. Así como que le estoy haciendo un poco yo tengo poco favor. Los que publica a través del sello palomitero bueno que por tiene. Además que se llama popcorn, palomita. Bueno, yo por ejemplo aquí recomiendo una cosa, el Caspa Radioactiva. ¡Sí! Esto de, bueno, era como te dije, el jueves, el humor surrealista de Darío Danti, con el niño Dios, la familia tostada, el hombre gato, clásico el hombre gato. El hombre gato está esperando. En fin. Y cosas así. Es muy bueno. Ah, a mí por lo menos es que me encanta. A ver qué más cosillas nos traen por aquí. Interesantes. ¿Tú qué dices? ¿Cómo has dicho del sello Popcorn? Popcorn. Ah, este que guay. Ah, bueno, por cierto, Eva, eso que me está, estaba pasando. Hendrix, el Voodoo de... Child de Bill Sienkiewicz. O sea, qué esto grande. Es mítico. O sea, es que yo me acuerdo de verlo esto en las librerías cuando salió. Sí, sí, hace siglos. No sé si lo publicaría Forum. Si no fue Forum... O cinco. Es que no sé quién es el que lo publicó originalmente esto. Es que ni idea, pero vamos. Que lo publica Glenn, no sé. Bueno, es una cosa... Es súper mítico un cómic sobre... Pues, y dibujado por Sienkiewicz. Sienkiewicz es que es compra directa, sí. O sea, así de claro. Es una cosa un poco rara, hay que reconocerlo. Así de primeras lo ves y dices... ¿qué es esto? ¿No? Pero si eres como yo, que le encanta Sienkiewicz, man que pierda. Pues. Sí, bueno, tiene esos momentos man que pierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo he visto algunos cómics que... Dios... ¿Qué dices? Pero si no hay más que negro, no se ve. Bueno, y lo demás sobre todo son manga, el manga, que es lo que sobre todo publican. Y dentro del manga yo, por ejemplo, este es lo original, lo normal. Sí. Entonces yo os recomiendo Rurouni Kenshin, que es lo del guerrero samurái, que es una gran colección. La verdad, a mí me encanta. Y luego los que sigáis Naruto, pues ahí tienes el número 50 ya. Tengo que hacer una sección manga un día de estos. Pues está muy bueno. Bueno, yo tengo por ahí alguna cosa para que hablar. Así ya que... hemos terminado de hablar de novedades. Madre mía. Sí, no hemos hablado nada, ¿verdad? No, solo 8 años. Sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar... no tenemos recomendación. Bueno, tenemos un email... Sí, pero bueno, ya lo comentaremos. Que viene muy bien para lo que ibas a hablar tú, sí, casualmente. Sí, así sí que porque yo es que dijo bien de qué voy a hablar. Entonces, sí, claro. Digo, ¿de qué voy a hablar yo y de qué va a hablar Dani? Lleva un mes puesto. Como soy el community manager del podcast. Sí, lleva un mes puesto de lo que vas a hablar. ¿Ha sido casualidad? Perdona, lo he puesto hoy. ¿Que no? No, lo he puesto hace una semana. Y hace una semana quería hablar de otra cosa, además. Ah, bueno. De hecho, hasta ayer no me lo he leído. Bueno, pero el email no se ha llegado hoy. Sí, claro. Bueno, yo me lo leí otro día, que ya publiqué mi reseña, pero ya hablaremos. Bueno, Dani, pues que te veo que no te has cansado nada de hablar durante 40 minutos. Nada, no, ya sabes que no. Y ayer grabé otra vez y grabaría mañana, yo no tengo ningún problema. Pues claro. Estoy muy loco, aparte que ahora vivo solo, entonces no tengo ahí con quién hablar. Entonces, ¿prefiero hablar al ordenador? ¿Qué? Es que si no, se me vuelvo loco. Imagínate estar aquí y estar jugando al New Super Mario Bros. De Wii y hablando, joder, esta fase es muy difícil, y cosas así, y hablo yo solo. Bueno, vale, pues paso yo a la reseña española. Lo que voy a comentaros es el Irredeemable número 1, que antes le hemos comentado de pasada, que ha salido este mes, que le fui a comprar en versión española porque dije, qué leches. Vamos a hacer gasto. Si no, me echa la bronca todos los días porque no compro nada español. Pues claro. Y digo, bueno, pues voy a comprar algo español. Voy a comprar el tomo este. Fui a comprar este tomo, fui a comprar el 12 de Muertos Vivientes. Me llevé el último de Muertos Vivientes y Irredeemable no estaba. Y también fui a comprar el Cable Masacre número 2 y tampoco estaba. Se había acabado también. Bueno, Irredeemable es una... colección, este primer número incluye los 4 primeros números y es una colección guionizada por Mark Waid y dibujada por Peter Krause. Mark Waid pues es bastante conocido en el mundillo. Peter Krause la verdad es que es un novato en el tema. ¡Novato! A mí me recuerda un poco al Brett Anderson, este que dibuja Astro City. Ajá, sí. Pero es un poco peor narrativamente, a veces es un poco más bonito, un poco menos académico. Bueno, supongo que también le falta un poco de práctica. Pero sobre todo, pues, tiene el mayor problema que tiene Ya me gusta empezar hablando por el final, ¿eh? El mayor problema es que, ya que ha empezado, tengo que terminar. El mayor problema que tiene es que no tiene la suerte que tenía Brett Anderson en Astro City, que tenía para los diseños la ayuda de Alex Ross, que es un tío que... Que diseña bien. Joder, que otra cosa no era el cabrón, pero diseñar, diseña como un bendito. Pero bueno... Que por cierto, me he comprado el tomo este de... De bolsillo, de justicia. ¿De bolsillo? Sí, sí, o sea... Ya de por sí, es difícil leer a Alex Ross en tamaño grande. Tú imagínate en un cómic que ocupa lo que tu router. O sea, así de... Pero, ¿y cómo se puede intentar leer a Alex Ross en una cosa tan pequeña? No sé, yo creo que los de Planeta y de bolsillo se han propuesto... Joder la vida a la gente. No es de bolsillo, son los de Bucket. De bolsillo son los de... que publican Marvel. Me da igual. Es más pequeño que los tomos de bolsillo de Marvel. Pues Alex Ross no es el más apropiado para ese formato. En cualquier caso, ¿de qué va la historia? Bueno, pues Mark Waid se propone contarnos un poco, sería partiendo de la premisa siguiente. ¿Qué pasaría si Superman, o por decirlo de alguna forma, el héroe a lo Superman de este mundo en concreto nuevo que ha creado él, se volviera malo, ¿no? Y se pusiera ahí a atacar a la gente. ¡Soy malo! Pero bueno, realmente... escúchame, soy malo y me lo follo cuando quiero. ¡Oh, oh, sí! ¡Soy un superhéroe! ¡Soy un superhéroe muy malo! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Sí, chúpate esa! Pero bueno, que realmente... Se llama Correr Estúpido Velo, si lo estáis preguntando. Realmente la premisa básica es, un poco más profunda que esa, que es si un personaje tiene los poderes de Superman y no está tan mentalmente equilibrado como Superman, porque es que es un tío tan perfecto y tan todo, ¿sabes? Tan gilipollas. Tan gilipollas a veces, sí. ¿Qué pasaría si fuera más persona normal, si tuviera más, no estuviera preparado mentalmente para asumir un poder tan elevado? Y al final lo que pasa, pues, es lo que pasa en este cómic. Que la verdad es que se le va la pinza. Y es un cómic en el que estos cuatro primeros números pues nos va contando un poco, con pinceladas del pasado, qué es lo que... cómo era el mundo antes, y por el contraste vamos viendo un poco cómo ha quedado después de que se haya vuelto totalmente majara, ¿no? Un poco a través de flashback y demás, y su antiguo grupo, su especie de Liga de la Justicia, lo que está intentando es buscar todas las pistas posibles para matarle o para detenerle, ¿no? Y mientras tanto el otro pues va por allí matando gente y siendo sádico, pero lo bueno es que no es sádico en el estilo dicho más explícito, ¿no? Sino que es mala persona, pero mala persona. O sea, por ejemplo, a un personaje... Bueno, es que esto va a ser spoiler, así que paso de decirlo. Pero bueno, no, le hace una lobotomía con la visión calorífica. Lo que todo el mundo desea alguna vez. Y la verdad es que es una cosa bastante... Bueno, es bastante... Vamos, que es un poco hijo puta. Se le ha ido la pinza. Pero bueno, como siempre, las cosas son más complicadas de lo que parecen, ¿no? Y aunque la verdad es que en estos primeros cuatro números no se llega a ver del todo, sí que se empieza a vislumbrar un poco cuál es la historia que nos pueden llegar a contar. Aunque sigue estando bastante anclada en el pasado, y luego el resto de la colección también. Ahora vamos leyendo los que vamos a Ritmo USA, vamos leyendo el 19... Y la verdad es que se pone bastante más complicado e interesante, y la verdad es que estos primeros números son la base de todo lo que va pasando después, aunque se meten muchos nuevos conceptos y muchas nuevas cosas interesantes. ¿Por qué comentaba eso de que tenían que, aunque no sé si sabemos si pueden o no pueden, eso de que tenían que meter más números o lo que fuera? Pues porque... esta es una colección que cuanto más lees, más te intriga y más te va interesando. Y la verdad es que, pero la verdad es que la base está muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, de una cosa mala que hace es hacer elegir a 10 personas de entre millones de personas para salvarles, y a los demás les mata. Es lo que todo superhéroe haría. Exactamente, o sea... lo que haría todo superhéroe. Es una historia bastante interesante y oye, todavía se vuelve mejor desde mi punto de vista, evoluciona bastante, pero es una base muy buena y yo creo que va a gustar. El problema es ese que os he comentado, y es que el segundo tomo sale en abril. Si os pica mucho la curiosidad, pues ya sabéis que por ahí seguro que podéis encontrarlo fácilmente, como les tengo yo aquí acumuladitos. O sea, hay que tener paciencia con este, o un poquito de paciencia. Bueno, o... pero tampoco tanta. Lo que quiero decir es que me da pena que haya salido solo cuatro números, porque me parece poco, pero... Vamos, no, que... pero yo creo que con esto puede valer para que se haga uno la idea más o menos de cómo va el tema, pero yo creo que con el segundo tomo es con el que, si te gusta ya el segundo tomo, ya te has enganchado. No has leído tú esto, ¿no? No, me tiene que llegar por vías guays. Yo le tengo dicho al librero que me le guardara. Así que cuando llegue yo me le compraré, pues por hacer el gasto a España. Sí, para a los pobres chicos de Norma. Esto sí, a los pobres chicos de Norma. Esto si lo oye mi novio o mi madre me mata. ¿Pero cómo te compras esto si ya te lo has leído? ¡Patán! Porque hay que tenerlo en físico. Physical. Pero es que eso es una cosa que no entiende la gente, macho. No puede entender. Tiene que coger y se lee y ya está. Mira la pila esa que tengo ahí de cómics. La ve alguna que yo me sé y vamos. Te supero. No, ya. Eso sí, de todos los que hay ahí, solamente hay uno editado en España. Sí, que es el de un millón. El de la Liga de los Hombres Extraordinarios. No, editado en España, no que no esté editado. Digo, uno que no esté editado en España, vale. Uno que sea edición española. Ah, vale, te había entendido mal. Vale. Este, por cierto, también tengo que comentar cómo huele a TVO de los de antes de DC. Sí, ese olor de TVO de DC clásico. De el JLA One Million, que por cierto, a los fans de All-Star Superman les recomiendo muchísimo ese cómic, porque aunque solo sea el primer número de la saga, porque es que está muy relacionado con All-Star Superman. Mucho más de lo que uno podía pensar. Bueno, obviamente está escrito por Morrison. Lo tengo que releer para ver esa relación, porque ahora mismo no claro, creo. Después de haberte leído esta Superman, te lees el primer número y es como, coño, pero aquí sale todo. Esa es genial. A mí me gusta. ¿Se ha plagiado a sí mismo? No, pero ¡no! De hecho lo que hace es coger conceptos de ahí. Claro, si no te has leído ese cómic, puedes disfrutar de Superman, de All-Star Superman perfectamente, y lo haces. Sí, sí. Pero si te lees eso, pues ves que tiene ahí otro... Y encuentras significado a un par de cosas más de las que salen en el TVO, que está muy bien. Así que, ¿qué le voy a dar? Pues a mí es que me gusta mucho, así que yo le voy a dar 4 pijamas. 4 pijamas para Irredimable. Irredeemable. Alright, press in the street, on the house, in the heart. Aquí también te voy a hacer yo un rap luego. Y bueno, yo tengo un cómic, ya que hemos hablado de Superman durante la reseña, bastante además. Sí, bueno... lo hemos comparado con Superman hace bueno, pronto. Bueno, claro, y... que todos sabéis que cuando no puedes hablar de Superman, te inventas un personaje que sea como Superman, ya pues sea sí. Supreme... Por cierto, tengo por ahí que hacer un... A ver si lo puedo hacer. Continuar el post que hice en Zona Fando de plagios de Superman, pero ahora con copias de Superman. Que entonces tienes que tengo que pasar un link que tengo yo que era del top 10 de los Supermanes. Sí, por ahí tengo yo alguno. Que hemos hablado antes de Astro City, ahí tienes al Samaritano, sí. También está el Supreme, es que... el Supreme de Moore, que habéis hablado antes en las debe noticias. Haber 20.000 Supermanes. Este, el de Irredeemable, que se llama Plutonian, Mr. Majestic, yo qué sé, es que hay muchos. Claro, pero es lo que pasa, cuando no puedes hablar de Superman, pues creas un personaje que tenga poderes parecidos y puedes explorar diferentes facetas. Efectivamente. Y ya está. Pues voy a hablar de Superman Earth One, Superman Tierra 1. Bueno, que yo también me he leído, lo digo ya para que luego te meto, para que me repliques, te meto pullitas. Claro. Bueno, pues, ¿qué es Superman? Bueno, pues es una novela gráfica que han sacado en DC, que dijeron, pues, ¿por qué no hacemos un nuevo origen, un nuevo este y un nuevo universo para Superman y para Ultimate? Ojalá, ya te digo yo, ojalá se pareciese esto a Ultimate. Hombre, o sea, ojalá, decir, tío, el concepto es similar, pero vamos, no, no lo han cogido. Bueno, no, habla tú, que es que yo me pierdo. Y bueno, el primer cómic ha sido Superman. Hay otro pendiente que es Batman de de Geoff Johns y Gary Frank, creo. Sí, que es un equipo creativo un poco extraño para Batman. Sí, bueno, pero... No, no digo con prejuicio, digo que no me pegan nada para Batman, pero que... Es raro, sí. Pero a lo mejor sale algo mejor. Bueno, mejor que esto seguro. Fijo. Bueno, el equipo creativo de Superman el One es J.M. Straczynski, amado y conocido por el mundo entero. Cosas que ha hecho Babylon 5... En Rising Stars, Midnight Nation, que son sus obras buenas. Spider-Man, Supreme Powers, que está bien. Supreme Power también. Ese está bien, ¿eh? En Marvel ha hecho Spider-Man, en una etapa que a mí me gustó, salvo por ciertos detalles, en plan, pecados del pasado. A ver, lo de Spider-Man de Straczynski, todo el principio está bien. Sí, sí, hasta que empieza... Hasta que dice que sabe, oye, vamos a hacer esto de la Gwen Stacy, es que no me apetece, bueno, hazlo y te callas. O sea, hasta que empezaron a meter pezuñas los de Marvel, es que yo estoy seguro de que Straczynski tendría escrito todo lo de Spider-Man y llegó un momento y dijo, oye, que estamos teniendo mucho éxito, ¿por qué vamos a meter aquí a Gwen Stacy y al Duende Verde? ¡Redcon! Bueno, también ha hecho Cuatro Fantásticos en una pequeña etapa. Thor, que la gente habla muy bien de su etapa en Thor. Que estuvo la un año... Sí, estuvo, nada, 14 números, una cosa así. Y también ha hecho Los 12, una miniserie que se va por la mitad. Está haciendo, se va por la mitad de la saga, que me parece muy triste porque lleva 2 años. Yo leí el primer tomo a principios de 2009, una cosa así salió. O sea, y todavía no se ha puesto a terminarla, que le quedan como que 4 o 5 números. Y para DC fue el fichaje estrella de DC, y bueno, ha hecho sus pinitos. En DC... No ha hecho una puta mierda, o sea... Ha sido un fracaso absoluto, o sea, ¡fracaso absoluto! Porque ha hecho The Brave and the Bold, de Batman con compañero Stahl, que son historias lo más simplonas posible. Ha hecho Superman Caminante y Wonder Woman... ¿Quién soy yo? Wonder Woman con chaqueta. Wonder Woman con chaqueta. Wonder Woman chaquetera. Vamos, que es en plan... Y bueno, yo tenía la esperanza de encontrarme algo decente con Superman Earth-1. Empezamos a ver que esto no va por un buen camino. No, amigo. Y el otro autor es Shane Davis, que no me acuerdo qué ha hecho. Es que no ha hecho prácticamente nada, ha hecho un par de cosas para DC y tal, pero nada de relevancia, yo creo. Está verde. Está verde y está muy verde. Entonces vamos a ver, ¿qué es Superman? Bueno, pues una nueva origen, un nuevo Superman, digamos, ¿no? No es un Elseworlds donde empiezan a cambiar cosas porque sí o no sé qué. No es un, digamos, año uno, un nuevo origen de Superman, sino que es el origen de un Superman, pero en otra Tierra, en otro universo, por lo que supuestamente tendrían que ser las cosas distintas, o más o menos. Vale, empieza con Clark Kent llegando a Metrópolis. Clark Kent, ¿qué cuántos años tiene, se supone? Supuestamente 21 o 22, una cosa así. Vale, ya digo. Que acaba de graduarse de la Universidad Junior, que digamos, sí, es por esa edad. Y llega a Metrópolis, alquila su habitación, bla, bla, bla, y se va de entrevistas de trabajo. ¡Hola, soy Clark! ¿Tú, Kagen, qué quieres hacer? Sí, yo soy futbolista americano. Tú, con esas pintas, sí, eres un mequetrefe. Pamba, el mejor. Se va a un laboratorio. Venga, resuelvo las ecuaciones, esta es imposible. Venga, te contratamos. Se va al Daily Planet. Oh, ¿qué haces? Sí, yo me gusta ser periodista, no sé qué. Y no sé cuánto. Bueno, que ahí es el único sitio donde le dicen que tampoco lo hace de todo, claro, bien. Que porque no en todo mucho. lo que va es como, soy la hostia. Claro, sí. A mí es que me dejó como, pues bueno. Y de repente viene el malo de turno. Porque sí... Sí, sí, así. O sea, el malo de turno, que cuando lo vi, no sé si a ti también, pero a mí me pareció una mala copia de Lobo. O sea, por el diseño. El diseño es horrible. El diseño que es horroroso. O sea, Shane Davis, tío, aprende a diseñar. O que te diseñe alguien las cosas, tronco. Porque vamos, o sea... Y bueno, por otro lado, tenemos que el dibujo es un prof completamente... Un poco noventero, y no y... nada narra bien. Nada, o sea, es horroroso. Y el guión, ¿sabes? O sea, yo creo que la obra en general, lejos, o sea, no es mala, porque no, a mí no me parece mala del todo, pero sí que es muy, muy del montón. A ver, yo creo que no es mala porque como se complica tan poco, como es tan simplona, es tan sosa, y tan ramplona, que no te puedes ni complicar, no puede ser malo, es una cosa mediocre. Claro, es una obra súper mediocre, que además, es que a mí lo que me jode es que es una obra mediocre y que tiene unas pretensiones acojonantes, ¿no? Porque se ha vendido en plan, esto es la polla en vinagre... Y eso está aburrido a veces. Y es que yo estaba pasando página, leyendo así rapidito y tal, porque es que no me llamaba nada la atención. Y claro, en DC la han vendido como un una revolución, no sé qué, y no pasa de ser un bestseller de mierda como Crepúsculo, o una cosa de esas, ¿sabes? O sea... No sé, quiero decir... O sea, es al cómic lo que Crepúsculo es al cine o a la literatura, o sea, es... Una obra que está pensada para vender, nada más. O peor, pero porque ni visualmente es atractiva, ni el guión tiene muchas líneas argumentales, ni desarrollo de personajes, ni... Hola, soy Superman, venga. Lo más profundo que le vemos a Clark Kent es cuando habla con su madre, o sea, y ni siquiera... O sea, porque ha ido a Metrópolis y porque no sé qué, que encima dices, y por eso vas a Metrópolis, si tú eres un piltrafilla chulo playa. Bueno, luego nos ha mandado Sebas un correo y comenta una cosa que no lo había dicho yo, por ejemplo, cuando lo analicé, ni lo he dicho ahora, pero es una cosa interesante. Que dice, bueno, no es tan mal ni tan mierda como he leído en alguna crítica, es un cómic Superman entretenido como muchos otros, pero ahí está el problema, porque se supone que no sería una historia cualquiera, sino un reinicio totalmente distinto, un Ultimate Spider-Man que Straczynski nos vendió con una obra profunda que demostraría que Clark Kent, un Clark Kent distinto, y que la historia se centraría en su elección de ser un héroe o no. Y entonces, ahí es una de las claves. ¿Por qué tienes que hacer eso si luego, como dice él, ¿qué elección? Si no tiene elección, de repente aparece un extraterrestre loco amenazando el planeta. Pues me va a tocar hacer el héroe. Sí, pues me voy a poner este traje que tengo aquí de repente y voy. Hubiera molado muchísimo más que dijera Superman, así, acaba con la Tierra, yo me voy. Eso sí que hubiera molado. Y entonces hubiera, eso sería un cómic cojonudo, ¿eh? Empieza y dice, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Déjame en paz. Yo me voy a otro planeta, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Sabes? Pues yo creo que porque el villano de turno, el malo de turno, es un extraterrestre que iba a eliminar la Tierra. Bueno, sí. Es un poco spoiler, pero bueno, estamos en territorio spoiler. Acostúmbrate. Bueno, que a mí lo único medio interesante que tiene es el asunto del Krypton original. Eso es lo único así que... Un poco como que te llama la atención. Sí. Dice, un poco original, ¿no? ¿Y por qué va el extraterrestre loco a la Tierra? Porque tiene que matar al último kryptoniano. Vamos a explicarlo más, que ya si tenéis ganas lo leéis, pero no os lo compréis esto, porque esto es muy mal. Y bueno, y fue lo más vendido cuando lo comentamos en el de noviembre, además, o octubre. Por muchísima diferencia. El de octubre. Los periódicos yankees recomendándolo, el New York Times, esta es la polla en vinagre, A ver. Joder, tío, o sea, no me times. A ver, efectivamente, hemos leído cosas peores, es verdad. Sí. Es verdad, pero esto es la cosa más plana, sosa, a veces hasta aburrida, y no es bonito de ver, no es entretenido de leer, no contiene... No tiene chicha, lo que dices tú. Es que es eso. Yo te he apuntado que es que es una historia tan genérica que si me dicen que es el guión de del nuevo reboot de Superman en el cine o de la secuela spin-off de Smallville... No, o de un personaje que no sea Superman. Sí, o de cualquier personaje. Yo es que me lo creo, o sea, me lo creo perfectamente porque no tiene nada por donde agarrar, por donde decir, oh, qué buena historia. No, o sea, puede ser, oh, qué interesante el origen de Lobezno. Sí, es que no... Sí que se han arriesgado. Pero sí, sí que se han arriesgado diciendo que Lobezno es un extraterrestre. De un planeta lejano. Eso por lo menos sería tomar riesgo, sí. Sí, o sea... Pero bueno, no sé. Por lo menos, ¿no? Pero joder, es que... es eso, ¿no? El logo eso, que si estuviera muy bien dibujado, dices, bueno, pero es que es muy bonito de ver. Pero no es bonito de ver, es un tío que tiene, además se notan un montón las referencias fotográficas, y lo malo es que en una viñeta las toma bien y en la siguiente no te parecen en nada. Sí, sí, o sea, no sé. Es un poco inconsistente. Es súper raro todo. Es... Bueno, y las posturas. Es que últimamente me estoy volviendo fan de comentar de las posturas, pero es que es terrible. No dibujas bien Shane Davis, ¿no? O sea, a mí no me importa que alguien tenga un dibujo más feo, más bonito, más estético y tal, pero lo que me importa es la narrativa. Que aquí no... El que sepas qué está haciendo el personaje también, y si te falta esto, pues mira, majo, apaga y no, vámonos. Que no es bonito de ver. O sea, si quieres una historia de un origen de un Superman que no es el Superman de aquí, yo te recomiendo el Identidad Secreta de Busiek y Monem, que es un pedazo de cómic de Popo Bendito. O sea, que por cierto lo vendieron los de Planeta bien barato, además, cuando en sus principios, que parece que les gustaba vender las cosas baratas. Busiek en uno de sus mejores trabajos, y Monem en su primera época, puede ser. No creas, yo creo que había... O en transición. No sé. O sea, no había cambiado todavía de estilo, creo. No, no, yo creo que no. No, o sea, era... No es como el de ahora. En su primer estilo, que era más oscuro, más... A mí me gusta. Más diluido, la tinta, más... Es como el de Next Wave, pero más currado. Sí. Porque el Next Wave... Eso le voy a comentar el próximo... En otro podcast que me acabo de... Me compré el tomo de los 12 números de Next Wave y me he reído muchísimo. Eso es muy bueno. Ya lo comentaremos. Ya lo comentaremos, ahí lo tengo. Madre por ahí. Mía. Está muy bien. Ah, por cierto, y otra cosa, que ya que estamos, también me compré el cómic de Red. Sí. Y bueno, el tomo USA es la mitad es el cómic y la mitad es guión y bocetos. Porque son, creo que son cuatro números o tres números, y la película es una de las adaptaciones más pésimas que he visto en mi vida, porque no tiene casi nada que ver con el cómic, pero da igual, porque es que casi puedes decir que en algunas cosas, en bastantes cosas, aunque no tenga nada que ver, la película es mejor, porque está mucho más extendido, mete muchos más personajes, lo que sea, pero no tiene nada que ver, pero que lo sepáis. Y es una historia que prácticamente ni acaba tampoco, o sea... Bien... Bien, bien, o sea, vemos que nuestros autores favoritos se entregan a su trabajo. No, madre mía. No sé, la deja Ellis un poco en alto. Pero bueno, que lo que quiere decir es eso, que bueno, por lo menos le han pagado por la adaptación seguramente. Y oye, si sigue teniendo dinero, pues seguirá escribiendo. Y a mí hay muchos cómics de Ellis que me encantan. Uh-huh. El Nesway que acabo de comentar, Planetary, Authority, yo qué sé. Pero no se parece absolutamente en nada. Pues ya lo comentaremos. Le voy a dar puntuación a esto. ¿Qué le das? Es que no sé si darle un pijama. Yo le mandaría en calzoncillos por la calle. Le voy a dar un pijama, pero sin capa. Vas pijamas y calzoncillos por fuera. Sí, sí, algo así. Perfecto. Madre mía, qué historia más patillera, más... O sea... Sí, es que no sé, o sea... Es un timo, o sea, quiero decir, te doran la píldora y después lees eso y dices, ¿qué es esto? A ver, eso es. Que cualquiera que espere una obra que sea interesante, que sea novedosa, que sea un inicio espectacular para el personaje, tal, que no lea esto. Este no es su cómic, la verdad. Pero, ¿a quién se le puede recomendar? Yo es que no se lo recomiendo a nadie. A nadie, o sea, esto no es un cómic. Esto no es un buen cómic. No. Ni tampoco es mal cómic, es nada. No es buen cómic ni para contar otra vez el origen de Superman. O sea, no, ni para eso. Es que ni para eso vale. O sea. No, la verdad es que no sé qué le ha pasado a Straczynski desde que se ha pasado a DC, pero la verdad es que se le ha ido la pinza. Pues sí. Así que, oye. Yo quiero comentar que no sé cómo hará Geoff Johns su Batman, pero espero que haya tomado nota. De que esto es una puta mierda. Sí. Yeah. Bueno, yo... No lo sé, o sea... Y de hecho, que si quieren imitar... imitar un poco el concepto de Ultimate... Que imiten también cómo están hechos esos cómics. Bien. Porque, joder, no me puedes comparar los primeros 6 números de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man... Con esto, no puedes comentarme... Y eso Ultimate que... Fantastic Four, que es probablemente de las cuatro colecciones... La de comienzo más flojo... con esto, no sé, o sea... El que ese era un, el comienzo del Dungeons & Fantastic Four era de Bendis y Millar a la vez. Era de Millar y Bendis, Ellis. Y Bendis. Y Bendis. Sí, y luego cuando se fueron esos dos, sí, después del inicio vino Ellis y hizo aquellas cosas que le gustan hacer a él, tecnológicas de Doctor Muerte y tal. Los primeros 6 números de Ultimate Spider-Man igual son los más flojos de la serie, igual está un poco largo alguna bien, cosa, o sea, y están bien. Es, pero bueno, no tiene nada... Te cuentan en 6 números lo que... En cualquier cómic te contaría en uno o en dos, pero está genial. O Stan Lee y Steve Ditko te contarían en una cara. Sí. Porque esos tíos otra cosa no tenían, pero capacidad de síntesis. Pero bueno, es que son otros tiempos. Bueno, en cualquier caso, Superman Earth One, no. No. Gracias, Sebas, por el... ¡No! No. Esto no es bueno. Es malo, directamente. Sí. Y bueno, muchachos. Creo que ya hemos terminado tú y yo por este programa. Sí, que casi que deberíamos hacer el noveno podcast. Tenías que poner dos: sección de noticias y sección de análisis en dos archivos distintos, porque es que son dos programas diferentes. O sea, es que... Completamente. Y igualmente de largos. Bueno, estoy pensando, la verdad. Igualmente largos. Yo no sé, por probar una vez. No, ya adelantaré cosas porque estoy echándole a la cabeza, rumiando un par de cosas. Raro, no para los programas en sí, sino para hacer otras cosas. Sí. Bueno, ya comentaré. Tú me extrañaba a mí que no estuviera rumiando algo en la cabeza siempre. Bueno, pues muchas gracias, Dani, por estar por aquí. Nos vemos, si podemos, la semana que viene. Y pasa buen puente. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir a mi casa. Yo de aquí no me he movido. Estoy muy bien es aquí. Ahora tú tienes que salir a la tormenta de nieve. La tormenta de nieve es increíble. O sea, además, lleva nevando todo lo que llevamos de grabación. Y antes, sí. Y desde que me he puesto yo, me he vestido para venir aquí. Así que bueno, os dejo con una promo y hasta ahora. Hasta luego. Una vez más estamos aquí desde El Matadero grabando un nuevo podcast. Por un momento me he quedado diciendo, no sé si estoy grabando un podcast o lo estoy escuchando. ¡Qué maravilla! Y es que la protagonista es una mujer que en su día fue modelo y que por un accidente de tráfico perdió la mandíbula inferior. El asesino en serie de la nana, que te persigue por las noches para cantarte la nana. Críticas y recomendaciones en desdeelmatadero.blogspot.com. Y nada, ya estamos aquí otra vez, Anaís y yo, y simplemente para despedirnos, porque vamos... Ah, sí, que tenemos el concurso, tenemos que recordar lo del concurso, que vamos a ver cómo lo bueno. Cerraremos. Recuérdanos, Anaís, en qué consistía. Pues bueno, el concurso surgió a raíz de una serie de... apuestas que empezaron a surgir por internet, y cuando fueron las JPod, una serie de chicas estuvieron haciendo un concurso de qué sería lo que enseñarían. Empezaron más que hacer un concurso, unas apuestas de qué sería lo que enseñarían si ganaban el premio a la mejor locutora. Entonces, bueno, había una de ellas que enseñaría el pecho, y después hay una famosa actriz que dijo que haría un striptease, ¿okay? Ante esta seriedad, yo que soy bastante más pequeñita, pues se me ocurrió hacer el concurso, ¿no? Y se lo comenté a Albertini y a Dani de, bueno, rifar u otorgar un cómic de Chiqui Chiqui Bam Bam autografiado que tenemos al que, bueno, hiciera la propuesta más original de por qué era que yo no me presentaba a esta serie de apuestas. No se valía decir porque no estás buena o alguna cosa de estas, sino bueno, había que ser un mismo tener un mínimo original de creatividad. ¿Y qué pasó? Que aquello fue un profundo fracaso. Entonces... No, perdón, no ha sido un fracaso, solo que la gente es muy vaga, entonces... Yo, bueno, es una forma elegante de decirlo. Yo lo lamento. O no tenéis creatividad. ¿A qué lo digo? Sois unos vagos. Es una pena. Es una pena. Entonces, como aún así queremos regalar el cómic, porque bueno, se pidió especialmente para alguno de los oyentes, Pues yo ya no se me ocurre nada más. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo podemos otorgar? De momento, el concurso sigue activado, quiero decir. Por o lo sea, que si hay alguien que quiera participar, por favor. Que todavía sigue. Yo creo que entre los que nos hayan contestado de aquí a después del puente, bueno, después del puente no, hasta el próximo fin de semana, que es día 10, 11, hasta el domingo 12, creo que es 12, no sé. Sí. El día 12, a medianoche, cerraremos el concurso y los que hayan contestado, que han contestado unos pocos, entre ellos elegiremos. Pues a mí me parece perfecto. Ahora, deciros, el cómic no está tan mal y las fotos están muy chulas. Es verdad, oye, que son fotos, son fotacas. A ver, que teníamos corresponsal especial enviado al striptease de Chiqui Chiqui Bam Bam. Así que nada, os animamos a participar y ya el día 12 cerraremos y anunciaremos quién gana ese ejemplar. Y ya nos pondremos en contacto con vosotros. Pues vamos a recordarle bien nuestras vías de contacto, ¿no? Pues nos pueden encontrar en Facebook, en Noveno Podcast. Nos pueden encontrar a través de Twitter, el Noveno Podcast, arroba el Noveno Podcast, perdón. Y nos pueden encontrar... arroba Noveno Podcast. Arroba Noveno Podcast, bien, a la tercera bala vencida. El... y a través de nuestra cuenta de correos, novenopodcast@gmail.com. Y con esto y en el blog novenopodcast.blogspot.com nos tenéis, vamos, localizadísimos. Ciertamente. Tenemos un mapa de oyentes, además. Tenemos un mapa de oyentes. Poner banderitas, por favor. Poned banderitas, que nos hace ilusión saber de dónde nos sí escucháis. Son estas pequeñas alegrías de los podcasters. Saber de sí, dónde son sus oyentes. Ese ejercicio de autocomplacencia. Sí, acaricie nuestro ego y ponga banderitas en nuestro mapa, por efectivamente, favor. Chicos. Nos lo merecemos. Nos fue muy mal en la J-Pot, ¿eh? Sí, sí. Eso. Todavía nos un sufrimiento, un sufrimiento. Pero, y eso que yo puse el hombro y todo para que me lo firmaran, ¿eh? Pero bueno, no fue suficiente. Fíjate. Ay, nos desvivimos por vosotros. Y ustedes no nos ponen ni una banderita. Qué pena, qué pena. No, pero en serio, denos un cariñito al ego y pongan una banderita, comenten. Saben que siempre estamos ahí, que siempre que sea fuera del horario de oficina respondemos los twitters. Por lo menos yo los respondo fuera del horario de oficina, sorry. Y nada, pues nada, un placer tenerte por aquí porque nos vamos a despedir, que ya llevamos... Llevamos un montón. Años, llevamos años hablando aquí. Le digo, bueno, lo dicho, un gran saludo para todos, para aquellos que estén por disfrutar el puente, pues espero que se la pasen genial. Y lo dicho... Sí, los controladores aéreos dejan, porque... Sí, yo es que estoy casi segura que me van a fastidiar una buena parte de la Navidad. Ya de hecho, Aena ha cerrado el espacio aéreo en los momentos en los que estamos grabando esto. Ay, qué bien, no tenía yo idea. Yo es que ya me he resignado a que este año voy a llegar en Navidad a casa de mis padres en burro, básicamente. Porque ya han dicho que el puente aéreo Madrid-Barcelona iba a estar fatal para las fiestas. Así que si hay un alma caritativa que quiera matar a los controladores y sustituirlos, yo me apunto. Así que ya sabéis, boycott. Aquí ganando, amigos. Pero revolución. Bueno. Revolución. Revolución, revolución, revolución. Ya verás, bueno. Esto seguro que sale en Wikileaks. Sí, aquí una Pánfila, cansado un viernes, dice que hay que matar a los controladores aéreos. Lo peor es que estemos conscientes que habría mucha gente que lo apoyaría porque son terribles. Sí. Siempre hacen huelga en los peores momentos, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Lo dicho, a disfrutar, a ver muchas pelis, a comentar y bueno, estaremos por aquí en un par de días más. Pues eso, en una semana estaremos por aquí también. Así que hasta luego. Adiós, chao.